Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una vez más a la Hora de Commodore en Constelación Commodore. ¡Por fin! ¡Por fin! Bueno, sí, ya era hora. ¡Cago en la mar! Tres meses. Espera, que sale esto como muy potente. Voy a bajar un poquillo. Ya como ahí a tope. Decía que después de 3 meses de prácticamente y sin faltar ni un día de inactividad, porque bueno, pues estuve en otra desde el canal de Bunker 401. Las últimas entregas de la Hora de Commodore pues se hicieron allí y se trasladaron aquí, con lo cual en directo pues después de aquella sanción extrañísima, rarísima de YouTube a raíz de un juego que se puso ahí, salió de sorpresa, un juego porno, hay que decirlo así, era un juego porno, y por algún motivo extraño saltaron las alarmas y me sancionaron ni más ni menos que por tres meses, no de subir cosas al canal, sino de hacer directos. Con lo cual, bueno, pues mira, no sé, porque salga ahí una tetilla y salga un gemidito por aquí, pues no sé, hay cosas todavía más burras de violencia y de sexo duro en YouTube, pero bueno, en fin, el caso es que han sido 3 meses, vamos a bajar la música, porque esto hay demasiada caña para lo que voy a comentar. Bueno, antes que nada vamos a saludar a todo el mundo. Ah, Miten, Coquemal, Juan Antonio Milán, Espectrumero, Javi, Ortiz, otra persona que coordinase para no hacer directos a la misma hora. No sé a qué te refieres. David Asenjo, Roboter, Coquemal, Oscar Gómez, bueno, todos los que estáis, Oscar Gómez, o sea, Javi de Commodore Spain, no sé si he dicho alguno por ahí, M.A. Carvajal, Dani Hermans, Johnny de Amiten. Oscar Gómez ya lo he dicho, creo, ¿no? Sí. Dani Hermans, Coquemad, bueno, en fin, todos los que estáis aquí. De verdad, muchísimas gracias por pasaros por aquí este ratito. Hay muchísimas cosas que contar. Daos cuenta que son 3 meses de noticias. Desde el 6 de junio tengo aquí anotado que no. Perdón, desde el 4 de junio, que fue el último retrodiario, hasta hoy mismo. He estado recopilando noticias la última semana para, en lo posible, pues tratar de ofreceros todo lo que ha habido a lo largo de estos 3 meses de verano. Y voy a ir muy rápido, o sea que, porque si no nos va a dar la 1 de la madrugada. De hecho, por eso no tengo aquí a nuestro entrañable amigo y colega Canseco. No le he comentado que viniera porque yo quería ir a toda pastilla y si no, si estamos los dos, pues igual nos entretenemos. Entonces prefería el ir directamente al grano, ir comentando las noticias. Además había un par de cosas que quería comentar estando solo y eso es un poco la razón. Ah, que me refiero a que cuando tú hagas directo no lo hago yo, así te puedo ver. Pues a ver si nos pudiéramos sincronizar de alguna forma, claro que sí. Bueno, y personas que cuelgan vídeos porno y me sancionan, curioso, ya ves. Pero mira, a mí me sancionaron por 3 meses, que bueno, hubo una serie de circunstancias que hicieron que desapareciera del mapa. Y habrá gente que diga, ¿por qué vas a tener que comentarlo otra vez? Pues sí, es oportuno. Vamos a cambiar la musiquita. A poner esta de aquí. Y ya lo siento si alguno te queja. Pero las cosas tienen que ser como son. Bien, vamos a ver. Hace 3 meses sucedió una circunstancia, en esa sí que no voy a entrar, que hizo que se deterioraran las relaciones entre Amiga Wave y este canal Constelación Commodore, y directamente yo. O sea, no me camuflo dentro de un grupo como si hacen dos personas de Amiga Wave. Y digo dos personas de Amiga Wave, voy a poner nombre, porque no es Amiga Wave entero. Pero es un grupo bastante majo de gente que se ha juntado para hacer ciertas cosas, algunas mejor, otras peor, esto es opinable. A mí me gustan la mayoría de ellas, eso es innegable y siempre lo he dicho, les he apoyado desde el principio. Pero lo que no voy a hacer es apoyar dos víboras que hay en Amiga Wave y que fueron en parte causantes de que yo me fuera 3 meses por ahí de meditación trascendental. No solamente ellos, porque lo que pudiera pasar, bueno, ya lo conocéis, hubo unas polémicas, se llevó a tono personal, cosa que no se debió hacer en ningún momento, pero la parte más perjudicada evidentemente fui yo. Eso no lo pueden dudar ni siquiera ellos. En otras circunstancias me habría dado igual, pero claro, cuando has dado todo, absolutamente todo, metido horas y horas y horas a unas ideas, a un proyecto, a una ilusión, vinculado con Commodore, vinculado con Amiga, intentando que toda la gente hiciera grupo, que hiciera piña, que por dos víboras, vamos a decir los nombres, Jojo y Kikems, se deteriorara, no solamente porque si se deteriora un poco la relación entre ellos y yo, pues bueno, pues son dos personas y una, ¿no? No pasa nada. Pero es que sí que noté en un momento dado que había ruptura en la comunidad de Commodore. Y eso es lo que no me gustó, ¿vale? Porque si hay deterioro en las relaciones personales, pues bueno, se pueden arreglar en algún momento dado, antes o después, y no hay problema. Pero sí que noté en un momento dado que la cosa empezaba a ir hacia la comunidad, y entonces es cuando ya decidí parar. Aguanté un tiempo y luego vi que unos apoyaban, lo tengo que decir así, como borregos, porque no sabían ni la misa a la media, a una parte, en este caso Amiga Wave, sin saber todas las circunstancias, porque si saben las circunstancias pues, y me preguntan a mí, pues aclararían cosas, pero pues nada, como los burros, como allí me dicen no sé qué, pues aquí tú eres el más malo de todos los malos. Vale, si no me dejas ni comentar ni explicarte, ni siquiera ves la causa del conflicto, pues mira, allá tú. El caso es que, por un lado, y no quiero hacer lados ahora, ¿vale? Solamente quiero explicar la situación que fue. Vi que se fracturaba la comunidad, y no porque sigan a unos y a otros, y si hay más gente a la que seguir o no seguir, ¿vale? Pero sí que notaba que había gente que se iba para un lado y gente que se iba para el otro, ¿vale? Y los que, digamos que se venían para mi lado, no estoy leyendo los comentarios, lo siento, es que si no, no puedo comentar todo lo que tengo que comentar. Los que se venían para mi lado, con un apoyo quizá malentendido, me apoyaban demasiado. Entiendo yo, lo digo con todo el cariño. No, evidentemente no voy a decirles que lo hicieron mal, pero creo que es que en parte sí. En parte sí, porque el apoyo hacia una persona no se demuestra tirando piedras a los otros, por decirlo así. Entonces, ahí es cuando ya no solamente que vi que unos se iban, sino que los, digamos que eran los míos, estaban a malas con los otros. Y eso no podía ser. No podía ser porque era una situación personal, no era una situación de toda la comunidad. Entonces, es cuando decidí que no podía seguir por lo menos por un tiempo, porque si seguía así, los que me apoyaban, por decirlo así, iban a seguir tirando hacia mi lado, con toda la buena intención del mundo, pero iban a seguir tirando para mi lado, y los otros iban a seguir tirando para el suyo. Con lo cual, digo, bueno, pues desaparezco del mapa. Yo realmente me sentí muy mal, me sentí fatal, me faltaron ganas de seguir apoyando a la comunidad, metiendo tantas horas como metí. O sea, ya lo sabéis, muchos os lo imaginaréis, horas y horas y horas metidas en esto para diversión mía, sí, son horas que meto yo porque quiero, ¿cierto? Y en la mayor parte de los casos, o el 90% del tiempo, tú no esperas ninguna satisfacción en forma de, oh, muchas gracias. Pero, joder, cuando llega, pues evidentemente, y muchos lo sabéis ahí, que es gratificante, ¿no? Y en parte, ese ego también que te entra, ¿no? De que estás haciendo las cosas bien, que le gustas a la gente, pues también te gusta. Entonces, lo haces por mí, lo hago por mí. Y también lo hago porque, bueno, pues me dicen cosas guays, ¿no? Eso, a ver, eso no lo puedo negar. Pero en gran porcentaje es evidentemente por mí, porque si yo no me siento a gusto, es cuando me voy. O cuando lo dejo, o cuando hago menos, o lo que sea. Y eso es lo que pasó, ¿vale? No me sentí a gusto. Hubo gente que me apoyó, hubo gente que hasta me llamó por teléfono, a la gente anónima, que no voy a decir nombres, evidentemente, pero desde aquí... Ya lo sabéis, los que me habéis apoyado tanto por un medio por otro, mandando tweets o mails, etcétera, desde luego muchísimas gracias por aguantarme esos días, sobre todo los primeros, ¿no? Y luego, pues bueno, luego simplemente me aparté totalmente. He estado bastante tiempo, eso, prácticamente los 3 meses estos que vamos a comentar ahora, he estado totalmente desconectado del mundo retro, mundo de Commodore. Apenas lo he seguido un poquito, pero apenas nada. Así es que me he tenido un poco que la última semana a renovar y mirar todo bien, actualizarme. ¿Y por qué he vuelto? Bueno, he vuelto porque pienso que es... Por dos motivos. Uno, no me quiero rendir. Creo que el proyecto que tenía llevado a cabo es bueno para la gente, es atractivo. Yo creo que la gente se puede entretener y puedo llevar a la gente, a las personas que le gustan a Commodore, que aman Commodore y amiga, la pasión que tengo yo, que sí, que he perdido durante un tiempo, pero he vuelto otra vez. Y ¿qué más podría decir así comentando? Bueno, simplemente el tema que en aquel fatídico día, ¿no? Las dos víboras de Jojo y Amiga, Jojo y Kikems me prohibieron decir la palabra Amiga Wave, con lo cual he dicho varias veces Amiga Wave, lo siento, perdón, no volverá a pasar, lo prometo, no volverá a pasar. Dicho eso, pues vamos, sí, Pacifist es porque quiero que haya paz, y la paz quiero que la haya con ese grupo, pero no creo que la haya con los dos víboras. Entonces, dos víboras, yo creo que la gente les va conociendo ya mucho, no es cosa de solamente conmigo, pero bueno, ya ellos, gente que les siga, pues que les conozca un poco más, yo ahí lo dejo. No voy a entrar en más cosas porque la situación personal que viví con ellos, pues ya todos lo conocéis, y si no, pues veis los vídeos anteriores. No voy a repasarlo todo otra vez. Vamos a empezar. Buenas, Igor. Bueno, no se rinde. No, claro que no me rindo, hombre. Claro que no. Este peinado me favorece mucho más que el de antes, dice Dani. Celi, buenas. Ok. Bueno, voy a leer un poquito. Pues ya veis, Coque. O sea, bueno, no lo voy a volver a comentar. Sí, efectivamente, aquello. Aquello trajo cola. Aquello del... Bueno, es que ni lo voy a nombrar. Ya, bueno, pero eso que te pasó ahí, Johnny, también fue otro tema un poco diferente, ¿no? O de ese también conozco un poquillo. Y es diferente, por lo menos en la parte que conozco, ¿eh? Yo no me quiero meter ahí en otros temas que no me corresponden. No hay que darles poder. Bueno, pero hay que explicar las cosas. Y cuando hablo de dos víboras de ese grupo, ya no me refiero a todo el grupo, me refiero a solamente a los dos víboras, ¿vale? Y ya está. Queda bien claro, ¿no? Y queda bien claro por qué he hecho hoy este directo a esta hora. ¿Sucederá otro día? Ya veremos. Bueno, hasta aquí la parte troll. Troll, pero ya me entendéis, ¿no? Había que explicar un poco la situación de todo este tiempo. Y nada, retomamos. Perdón. Otra, la segunda razón por la que quería empezar solo, aparte de la perorata esta, que quería llevarme yo todo lo bueno o lo malo, seguramente lo malo que pueda llegar, pues a mí, ¿eh? No a Canseco, a cualquiera que pueda venir a partir de ahora, a mí, ¿vale? Si alguien tenéis que decirle de Constelación Commodore, es a mí, ¿de acuerdo? Nada de a todo Constelación Commodore, como les gusta a algunos camuflarse dentro del todo. ¿De acuerdo? Bien. Y ya lo último. Y perdonadme toda esta introducción larga. Si quería empezar también solo era porque... ¿Por qué no empezar otra vez de cero? Yo sé que Canseco seguramente me va a apoyar. Va a estar aquí copresentando porque además me lo dijo. Oye, si vas a empezar, dímelo, tal. Y no se lo he dicho porque quería empezar solo, ¿vale? No por otra cosa. Y es eso, porque quiero volver otra vez a intentar empezar de cero con ese mismo espíritu con el que empecé hace pues casi 4 años, ¿vale? De hecho, este se va a ser el último Hora de Commodore de la tercera temporada. Podría haber sido el primero o la cuarta, pero he decidido que fuera, digamos, el último para quitarlo, y el próximo ya será el comienzo de la cuarta temporada. Entonces, mi propuesta es la siguiente. Yo puedo hacer muchas cosas para la comunidad de Commodore, perdón. Yo quiero hacer un montón de cosas, moverme por aquí, por allá, hacer vídeos o podcast o lo que pueda hacer, ¿no? Puedo hacer más, pero podría hacer más si también la gente, vosotros, colaboráis un poquito, ¿vale? Por eso os pido ayuda. Si alguno más quiere colaborar conmigo, venir aquí, comentar las noticias, ¿eh? De momento en lo que es el programa es lo que vamos a hacer, vamos a comentar las noticias de la semana o de lo que toque. Y luego, bueno, pues si hay, empieza a haber a 2 o 3 personas, pues quizá se pueda empezar a hacer alguna cosa más de tipo, pues a ver, no sé, haz un reportajito de algo, ¿no? Tampoco una barbaridad, pero bueno, algo así. Lo que quiero decir es que con uno o con dos, presentando con Canseco, pues podemos hacer cosas, pero si fuéramos más es que se podría hacer cosas realmente geniales, ¿eh? Bueno. Conocí el C64 de Juan Antonio Mailán por Constelación, la realidad Constelación. Muchísimas gracias por los apoyos que estáis comentando. Muchas gracias, Dani. Iba a decir, cuando antes estaba cenando ahí una tortilla de patatas más rica que no sé qué, y estaba pensando, podría decir aquello de yo cogí, como decía José María García, cogí a Commodore cuando estaba en quiebra técnica, y nunca mejor dicho, de quiebra técnica, pero no sería verdad. Aquí había gente, y tú bien lo sabes, Dani, que aunque fuera en la sombra, estabais apoyando a Commodore, aunque fuera poquito, aunque se os oyera muy poco o algo o mucho, pero yo creo que poco en aquel tiempo. Lo cierto es que a partir de que se empieza a mover entre Commodore Spain, porque fue más o menos en el mismo tiempo, y Constelación Commodore, a partir de ahí es cuando se empieza a hablar bastante más de Commodore. Lo ponemos un poquito en el mapa español, que, vuelvo a repetir, estaba, y habéis hecho un trabajo enorme, enorme y fantástico durante ese tiempo. Y yo pues he contribuido en lo que he podido, en todo lo que quiero yo a Commodore, en lo que quiero a Amiga. Lo curioso es, y lo sabéis muy bien, que soy más amiguero que comodoreano. Es así. Eso lo sabéis y nunca lo he ocultado. Pero, ya ves, ahora la comunidad, mucha o bastante, o no sé, que me da igual, pero bueno, yo qué sé, parte de la comunidad de Amiga me ha dado de lado. Bueno, pues qué le vamos a hacer. Yo lo he hecho con la mejor intención. Y espero que a partir del próximo programa, el 401, ¿vale?, cuarta temporada, todo esto se haya quedado atrás, ¿vale? Por eso es el final del verano, todo eso va a quedar ahí atrás. Ha pasado lo que ha pasado, me parece muy bien. De algunos no podremos hablar, espero que de otros sí podamos hablar de lo que hacen, ¿vale? Ya me entendéis. Y para adelante, ¿vale? Del 82, Roboter. Es el Commodore 64. Campana y se acabó. Venga, ahora vamos para allá. Vale, muchas gracias. Venga, vamos allá entonces. No, yo. Sí, por eso digo que la gente se empieza a aburrir y yo vamos al grano. Venga, al tema. Vamos a empezar. Y empezamos con noticias de Amiga. Ya sabéis que la estructura, os la voy a comentar rápidamente, de las noticias es primero software. A ver, que lo pase rápido. Software, luego viene hardware de todos los sistemas, luego viene la demoscena y los eventos, luego noticias un poquito miscelánea y por último los juegos, que por desgracia, como son 3 meses, por favor entendedlo, son 3 meses, no puedo darlo todo, es imposible, imposible. Entonces nombraré algunos, sobre todo en Commodore, es que no puedo ni enseñarlos porque si no van a ser muchísimos. Ya sabéis que mi compromiso era el ir poniendo los juegos de cada mes, lo dejé en su momento, pero lo quiero retomar. Así es que vamos a ir a por ello. Venga, empezamos con software de Amiga. Porcho, ahora se echa de menos a Canseco, ¿eh? Mientras yo estoy buscando aquí el enlace, ahí estaría hablando de Linux y tal. Bueno, Pondwalker OS3, ¿qué es esto? Esto es una utilidad para... la música se oye regular. Bueno, ya digo, voy a intentar ir lo más deprisa posible porque hay montones de enlaces. Simplemente voy a poner, en este caso, la utilidad, un poco de qué va y a por otra, ¿vale? Bueno, esto es una utilidad para que veáis cómo se sigue moviendo todo el mundo de Amiga, todo el mundo de Commodore. Una utilidad que recoge los tipos de letra TTF de una carpeta, un directorio, un cajón, ¿no?, de Amiga, y te muestra pues todos los fonts de tipo TTF que pueda haber en esa carpeta. Los muestra por pantalla. Esta es una utilidad de visualizador de texto. Yo creo que muchos lo conoceréis, el EvenMore, que sigue evolucionando, More 091. Pasamos a otro, ya veis el ritmo que voy a coger. Venga, ritmo ahí. ¿Dónde está Canseco? Pues es que no le he querido invitar. No le he querido invitar hoy. Sí que sí, Johnny, sí que sí, ahí está la cosa. Habrás tenido momentos buenos, malos, regulares, con tus cosas buenas, con tus cosas malas, como todo el mundo, como yo mismo, pero la intención está ahí, y eso no te lo puede quitar nadie. CVM Convert es un programa para Amiga que lo que te hace es convertir, no todos, pero claro, algunos de los formatos de archivo de tipo de comprimir, vamos, de Commodore 64, pasarlos a formatos de Amiga, por ejemplo, el famoso LHA, ¿no?, de Amiga. Venga, más. Sé que no hay imágenes, pero es que son programas de Aminet, entonces no tienen aquí una imagen que os pueda enseñar. Luego tenemos el NewsReader. En los de Commodore 64, sí, mira, es una cosa que aquí podrían poner, aparte del archivo, podrían poner alguna foto, pero no lo ponen en prácticamente ninguno o ninguno. NewsReader, un lector de RSS, de noticias. Lo cual me recuerda una cosa que diré después. Por cierto, que parece ser que funciona bastante bien. El acorde nos acecha. Pues sí, Dasidad, un directo, ya un directo inesperado. De nada, hombre, de nada. Buenas, Canu, 2021. O 20, o Canu, solamente. Sí, ya te digo, muchas gracias. Y ahora, ahora. Bueno, Cranker, pues parecido a la utilidad que hemos visto antes, lo único que este solamente es un cruncher, es una utilidad para compactar ejecutables, ¿vale? En su momento yo los utilizaba mucho en Amiga y por, sobre todo, pues claro, había 880K en el disquete, entonces para meter, por ejemplo, 3 o 4 juegos de estos de dominio público, pues había que crunchearlos ahí, apretarlos todo lo máximo posible para que pudieran entrar. Bueno, AMAZ. Esto es una calculadora por línea de comando. Por aquí me parece que venía algún ejemplo. Sí, aquí abajo se ve, ¿no? Sí. Pues para hacer, por ejemplo, hacer cálculos así, tú escribes AMAZ, esto más esto, y te da el resultado. Es tan sencillo y tan útil o inútil como eso. Digo porque no sé cuántas funciones tendrá, ¿eh? No lo digo por otra cosa. Bueno, a través de Amiga Software, que hace varios emuladores y tiene varios juegos, Amiga Software, no lo conocéis, muchas utilidades freeware, pues tiene esta que es para los OS 3.9 y en adelante, que es es como un pack de utilidades, ¿no? Para hacer reportes de lo que esté pasando en el sistema. Por ejemplo, yo me acuerdo, había un programa que utilizaba mucho que se llama Snoop 2. Igual alguno se acuerda. Pero te iba contando ahí todo lo que iba pasando en el ordenador, en el Amiga, vamos, mientras estabas haciendo cosas. Si acaso te salía algún error y decías, bueno, ¿qué es lo último que ha pasado? Y entonces te salía ahí todo lo que había ido haciendo y era maravilloso para detectar problemas. Esto de aquí es Workbench Explorer 1.5, aunque está para comprarse en una tienda, ya veis que es gratuito, y en Aminet también se puede descargar. Es un explorador de tipo Explorer de Windows, pero para los Amiga OS 4, etc. En fin, Amiga OS nuevo, de nueva generación. ¿Vale? Ok, venga. Terminamos ya casi con los programas de Amiga. Este sí que será curioso para muchos. Un lector de cómics. A mí me encanta, tengo ahí en el iPad, tengo varios... ¡Ay, que no llego! En el iPad tengo varios lectores de cómics. Porque una de las cosas que me encantan pues es eso. Leer cómics y manga ahí a tope. Y me lo paso pipa. Pues esto es un lector de estos de cómics que soporta varios formatos, el CBR, el CBZ, CBT, seguro que os suenan a muchos. Vale, pues creo que me faltan ya tres nada más. Una utilidad que está ganando mucho éxito, muchos adeptos, es Red Pill. Es este generador de videojuegos para Amiga. Este entorno, ¿no?, visual, donde puedes estar haciendo mapeado, puedes añadir los sprites, los enemigos, hacer todo el código, en fin, una herramienta fantástica, el Red Pill, que bueno, pues, totalmente recomendable la descarga y que lo probéis. se ejecuta en Amiga. Eso sí, necesita una Amiga un poquito con mucha memoria para que así podáis tener un espacio para meter los todos los componentes, todos los gráficos, ¿no? Pero luego a la hora de ejecutarse no necesita tanto. Necesita, no sé si era un 68.020 igual, si no recuerdo mal, pero tampoco una burrada, ¿vale? Con lo cual, pues es un maker bastante, o muy, muy interesante, muy importante actualmente. Y que se sigue actualizando, frecuentemente, no me sale la palabra, perdón. Bueno, una herramienta para generar gráficos para sistemas retro. Es muy utilizada, es este Graphics 2.5, en el que puedes simular, pues, no solamente las paletas de diferentes sistemas, ordenadores, consolas, etcétera, sino también, pues, las resoluciones y los píxeles, que si son más rectangulares o más cuadrados, etcétera. Pues es una herramienta que yo lo he utilizado y me gusta, ¿eh? Funciona bastante bien. El problema es que depende de la versión que cojas, es un poco estable. O sea, que hay que esperar a que salgan versiones más estables, que funcionen mejor, que no tengan tantos fallos. Han sacado mangas de la serie Sherlock, pero ¿cuál? La serie de Sherlock de Miyazaki, me parece que era, ¿no? La de Jajajijoju, ¿o cuál? O de la serie Sherlock nueva de moderna. Bueno, Potrace, un vectorizador, y con esto ya terminamos el Potrace 1.15. Luego han salido más cosas, han salido, pues, parches para Librows, el navegador este de páginas web para Amiga, pues por lo menos está parcheando, aunque no se vaya mejorando con nuevas incorporaciones de HTML y todo esto, y JavaScript, etcétera. Y luego, pues, varios emuladores que han ido saliendo también durante este tiempo, como emuladores de Lynx, de MSX, del Dragon, del Arcadia o de la NES, Andy, FMSX, el XROAR, el AMI Arcadia, o el Cool NES. También había otro de NES que se llama ANES, me parece. He visto hace un rato. Ah, la nueva serie de Sherlock, oiga. Vale, guay. Hombre, Cubelindo, muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pasamos a Commodore 64, amigos. Desde luego, si tenéis algún enlace, si notáis que falta alguna cosa por comentar, tened en cuenta que son 3 meses, he intentado buscar todo lo que ha habido, pero no se puede coger todo, es imposible, ¿no? Entonces, si aún así veis que falta algo, que merecería la pena entrar, pues lo comentáis y ponéis el enlace en el chat y lo pongo, ¿vale? Venga, vamos con el software de Commodore 64. Empezamos por este, ¿cómo deciros? Esta herramienta de conexión para conectarnos vía Telnet, pues a un sistema, a un ordenador. Sistema de comunicación, Telnet de 5, versión 1.1. Vale, pasamos a otro. Venga, vamos a ir a este ritmo, porque si no... Bueno, Ace Converter. Este simplemente es un conversor de formatos gráficos de Commodore 64, de diferentes programas. Ahí, ¿cómo se llama? Ace Converter 1.5. ¿Vale? Necesitáis proporcionarle las imágenes que él pide, porque no aceptará todos los formatos, pero bueno, los más conocidos de Koala, etcétera, pues seguramente sí. Bueno, voy viendo un poquito lo que vais diciendo, ¿eh? O sea que estoy al tanto de lo que vais diciendo en el chat. Bien, sigamos, venga, que me quedo aquí como mirando aquí los monigotes estos que están saliendo aquí. BM BMP tu Sprite. Bueno, ya lo dice el nombre, ¿no? Le proporcionamos imágenes de los protagonistas o de los enemigos. Perdón, en formato BMP y te los convierte en un formato que luego sea entendible, manejable a través del Commodore 64. ¿Vale? Entonces te los pasa pues a formato pues, high res o multicolor de los sprites del Commodore 64. Vale, aquí tenemos ahora un tracker que es Blackbird. Con un poco más grande, se ve ahí. Blackbird versión 1.1. Fijaos hasta dónde me he ido, hasta el 17 de junio. Que veis que no es trola, que me he ido hasta junio, hasta los últimos días que hice lo del retrodiario. Que ahora también comento eso. Blackbird, bueno, pues otro tracker. Que yo creo que este era el que permitía también varios canales más, ¿no? Que no sé si este permitía 6 o se podían mezclar 2. No recuerdo ahora bien. Pero sí, este le tengo que seguir la pista, que estaba bastante bien. Siguiente. Bingo Simulator. Bueno, este le he puesto aquí un poco como cachondeo. Pero es eso, un simulador de bingo. Señores y señores. Con este podemos jugar al bingo. Además, creo que por aquí había un sitio donde podías ver las tarjetas que sacaba. O lo he visto en algún otro sitio. Esperamos que te salen las tarjetitas del bingo para que luego aleatoriamente te van saliendo numeritos y vayas tachando tú. Increíble. Bueno, no tan increíble, pero quiero decir que salga esto para como el 64. Bueno, SIDKNOWN. SIDKNOWN es un programa que sirve pues para reconocer las musiquitas que tengamos en formato SID. Entonces consulta una base de datos que se la podemos proporcionar. Le damos el archivito SID, consulta la base de datos y dice, ah, es esta. Aunque tenga otro nombre, el archivo SID, pues reconoce ya ahí su estructura, ¿no? Todo lo que tiene de código, el player que tiene incorporado dentro del SID, etcétera, y reconoce la canción. Más, venga, que hay tela marinera, amigos. Relacionado con lo anterior, ¿esto qué es? Bueno, si conocéis el cartucho, bueno, más que un cartucho, el Ultimate 1541, es una, más que un cartucho, pues es una expansión que te permite ahí hacer montones de cosas, pues simular la 1541, simular una unidad de disco, carga desde cinta, directamente los cartuchos, en fin, montones de posibilidades extra. Y una posibilidad es también mandarle cosas a través de red, ¿vale? A través de red, a través de cable de red. Entonces tiene una conexión ahí de red y a través de nuestro ordenador, desde Windows, tal, pum, le mandamos los archivitos SID al Commodore 64. Esto es lo que hace. Lo que no tiene, no sé si lo habrán mejorado, es que se autocargue el SID que le mandamos. Creo que se almacena en un disco de estos virtuales, digamos, que tiene... que genera ahí un D64, por ejemplo, y ahí lo mete. Pero creo que estaba en vistas de que tú mandaras directamente el archivo SID por red, directamente, ¡pum! Y directamente, ¡plas! Se ejecutara el archivo SID en el C64. Una pasada espectacular. En C64 había un bingo que hablaba, dice Dani. No, Dacian, es un simulador de bingo para jugar varios jugadores. Para jugar varios jugadores, primero genera las tarjetas, me parece que también te permitía imprimirlas, entonces tú las tenías impresas y luego empezaba a sacar los numeritos, entonces tú ibas pues tachando o simplemente poniendo algo encima y ala, así, creo que era algo así. Bueno, vamos ahora por un programa gráfico que es VBM Renderer 2.0. que era lo que hacía. Bueno, es un poco más para el Commodore 128, que te permite pasar unas imágenes tipo BMP a imágenes que se puedan representar mediante el chip VDC, el chip gráfico este extra que traía el Commodore 128, con los diferentes modos que traía disponibles, que fueron muy poco usados, de 720x700, 800x600, en fin, unos modos muy atípicos para un 8 bits, pero estaban ahí. Pasa que, bueno, no fueron utilizados en su momento. Buenas, Canseco. En eso estoy, Trismagia. Eso está pendiente. No te preocupes, que eso será una de las primeras cosas que se hagan. Lo de las Stars Commodore. El Uchimata. Bueno, Jaffy 2. Jaffy 2 es un sistema, para los que no lo conozcáis, es un sistema que necesita dos partes. Es una actualización de hardware, pero a nivel de firmware. Actualiza lo que es las ROMs de la unidad de disco y del Commodore 64. Creo, corregidme si me equivoco, que se puede hacer que solamente sea uno de los dos. No queréis arriesgaros a toquetear tanto. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace? En definitiva, lo que hace es mejorar la carga, que vaya más rápido, etcétera, etcétera. Otras cosas, ¿no? Y más funciones extra que añade. Entonces, ya digo, es un sistema de actualización de ROMs, de firmware, con lo cual, bueno, pues hay que tener cuidado con lo que se hace. Y si lo queréis probar, pues también a través de los emuladores, pues se puede probar. Pueden ponerle este Jaffy 2. Vale, todavía hay más cosas, ¿eh? Tela marinera, más utilidades. Esta ya es en agosto. Bueno, este es un compilador de... Fijaos esto, ¿eh? Y sé que ha habido ya por lo menos un par de juegos para Atari 2600, o igual más, que se están haciendo con esto. Juegos de Atari 2600. ¿Por qué? Pues porque tiene el mismo procesador que el Commodore 64. El 6502, o sea, 6502-10. Como tiene el mismo procesador... o compatible, ¿no? En este caso sí, compatible. Permite que tú puedas hacer la programación en el Commodore 64 y claro, como simplemente sería cambiar unas pocas cosas para el tema gráfico, se puede generar directamente los juegos aquí con este compilador cruzado y luego ejecutarlos en un Atari 2600. ¿Vale? Me tiro la papa. Creo que era así. Vale. También de programación está Durex Forth, que no tiene nada que ver con preservativos, lo de Durex Forth, creo. Pero es un Forth de lenguaje Forth. Es decir, en vez de utilizar el Basic, pues utilizas este lenguaje para hacer todo tipo de programación. Te viene con su manualito, lo puedes ejecutar en cartucho o en disco. Quiero un long play del bingo, madre mía. Ahora, el próximo día. Pues Roboter, luego hay más cositas de Commodore 128. Ahora lo verás. ¿Quieres entrar? Pues venga. Venga, que también se me hace un poco raro el que no estés por aquí haciendo de las tuyas. Espérate, que te coloco. ¿Cómo era el Y? He perdido el enlace del... Un segundo. Vamos a ver si consigo que meter aquí a... Vale, Jitsi Met. ¿Era así? A ver si la tengo yo en este otro lado, que es que no tengo ahora aquí el... No tengo el enlace ahora del Ditch. Liando, ¿eh? O bien que iba yo de velocidad. Ponme el enlace ahí, Canseco. Es que no, ahora no tengo, porque cambié el... ¿Y el enlace? No. Vale, de perder el... Ah, que es al revés. Estaba yo buscando como... Ahora. Pero espérate, porque no me vas a poder escuchar. ¿Ves? Por eso estas cosas que no están previstas. A ver. ¿Y ahora por qué no pirula? A ver ahora. Vale. Yo aquí ahora te tengo, pero... Espera, lo te voy a poner en otro lado. Que si no me vas a poder escuchar. Bien que íbamos, hombre. Ah, perdona un segundo, ¿eh? A ver, hola. Teco. No sé, yo ahí ahora mismo le tengo conectado, pero no sale. Ah, vale, que eres tú el que no le va el micro. Bueno, pues ve probando. Claro, es que yo no lo tenía previsto. Si es que yo no iba a hacer hoy... O sea, que quería estar solo para aligerar esto, que fuera un poco más rápido. Esto... ¿Cómo se llama la canción? Pff, no lo sé, porque es una compilación de músicas remixes de Commodore 64. Pues no lo sé. Bueno, mientras Canseco intenta mirar a ver del micro, pues venga, tiro. Venga, que queda. Dios, queda muchísimo. Tiramos para adelante. Mm. Bueno, esta herramienta es súper, súper curiosa, porque vamos a ver cómo lo explico así rápidamente. Ya que va a salir, pues lo vamos a poner por ahí. Esta utilidad lo que hace es lo siguiente. Es una utilidad para ejecutarla en Windows, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú coges los archivos SID, las músicas, y las procesas mediante este programa. Lo que te genera es un archivo WAV, ¿vale? Ese archivo WAV lo grabas en una cinta, esa cinta se la pones al Commodore 64, ¿y qué es lo que va a ir haciendo? Pues lo que va a ir haciendo va a ser, según va cargando, la cinta ejecutará el player de música SID, ¿vale? El SID player, y ejecutará la primera música. En el momento en el que tú quieras cambiar de música, lo puedes hacer con el joystick, le puedes dar para adelante o para atrás, y carga desde cinta la siguiente canción, ¿vale? Ahí por algún sitio había un vídeo donde lo ponía práctica, pero es que es casi mejor que lo busquéis, porque mira, para que lo veáis un poco, no sé si se ve. Entonces carga desde cinta. Esto es el player ya de SID, y ahora creo que lo hará con la mano. Mira, ahí lo hace. ¿Veis? Con esa pues salta a la siguiente canción, y si os fijáis es la cinta en la que está ahí. Venga a darle vueltas, o sea, es curiosísimo. Venga, no me puedo liar, qué falta. Pues sí, curioso, muy curioso. Canseco, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, gente? Espera, que te pongo un poco más alto. ¿Un poco más? Espérate, yo subo yo por aquí. Es que lo tengo como siempre, vaya, al 50. Bueno, ah, vale. Así, no sé. ¿Mejor basta? ¿Un poquito más alto o bajo yo la música más? ¿Ahora? Uno, no. Dos, uno. Un poco más. A ver ahora. Hola. A ver, yo creo que por ahí se te puede oír bien. Ok. Si no, pues lo decís, ¿vale? Falta alguna imitación de Luismi y alguna igorización. Bueno, ¿qué tal el verano? No tenemos pues, mucho tiempo hoy, pero bueno, por lo menos ya. Buenas y muchas gracias por pasarte, Canseco. No, hombre, lo mismo digo por seguir haciendo este gran programa. Hombre, y no. nada, pues bastante movidito tú, entre hacer un juego para Steuk, que estoy acabando, te lo juro por mi madre, Igor, y estoy acelerando, como se suele decir, haciéndolo en las últimas dos semanas, a ver si me sale. Ah, bueno. A ver, es un reto. Eso y porque me entra la perritis el verano. Y nada, ya te digo, muy liado con otras cosas que no tienen nada que ver con los retros. Que lo he dejado un poco aparte. Bueno, ahora a retomar lo que se suele decir. Bueno, pues luego nos comentas a ver si podemos hacer una otra pausa y pues comentar algo más, pero es que quiero ir lo más rápido posible, porque si no van a dar las uvas. Dale. Así es que vamos a ver. Es que encima, Carlos, no tienes tú tampoco los documentos. Siguiente, venga. Yo voy comentando a toda prisa, y si eso, pues si tú lo conoces, pues también le vas diciendo, ¿vale? Ok. Bueno, esto simplemente es un programa de dibujo que, bueno, lo podemos saltar. Dibujo muy sencillo para dibujar gráficas, etcétera. Se las pasas ahí al programa y te genera pues todo lo que es la gráfica, ¿vale? Bueno, luego ha habido varios cargadores de estos, de diferentes juegos. Este es el Super Loader versión 3.1, pero creo que de algunos de estos juegos de Protovisión y tal, me parece, han sacado lo que es el Loader por suelto, para que la comunidad lo pueda usar. Este es uno. Comento un poco mientras voy poniendo esto lo que es un Loader, para la gente que no lo sepa, un cargador, bueno. Pues eso, lo que viene siendo cuando en el Commodore 64, que estamos acostumbrados a ellos, de ver una pantalla de carga y de una música de fondo, o a lo mejor en vez de eso, pues era un jueguecito que podrías jugar, como una especie de Space Invaders. O... Uh-huh. Y algunos otros que han sacado últimamente. Pero en este caso han sido los de TND, de los que se encargan de hacer, bueno, de los que se encargaban hasta ahora, uh-huh, de hacer el concurso de SEUC, que supongo que el año que viene lo retomarán, porque no creo que el Igor vaya a hacerlo 2 años seguidos, ¿no? No sabemos. Pero bueno. Bueno, venga, vamos para allá. Siguiente utilidad, View 64, es un visualizador de imágenes de Commodore 64 para PC, para Mac, versión 1.60. Para Windows, para Mac, para Linux, ya estoy aquí. ¡Bien! ¡Hombre! Pero al menos eso. Por favor. Sí, este lo tengo yo entre mis herramientas, interesante, para ¿sí? ver las imágenes rápido. Suena bien. Sí, tiene bastantes filtros, soporta 70 formatos de Commodore, o sea que... ¡Madre mía! No creo que haya ninguno que se escape. Madre mía, no sabía que fueran tantos. Vale. Sí, bueno, eso decían. Es lo que ponen en el Realme, que nadie se lee. Ah, pero vale. Bueno. Vale. Bueno, pasamos al siguiente. Esto es un software para conectar a la BBS de Commodore Mania. ¿Alguien dirá, ¿y Commodore Mania tiene alguna BBS? Pues el Commodore Mania, igual que conocemos, así nuestro español, no. Pero hay uno extranjero que se llama así, que sí. Que tiene una BBS y se puede conectar a uno, ¿eh? Y es con este software, pues te conectas específicamente a esa BBS y pues las buenas o malas cosas que hay ahí dentro. Sí, bueno, hoy en día ya pocas cosas malas quedan ahí. Está bastante desierta la cosa. Por las pocas que he visitado yo, tiene actividad, pero vamos, no muchos mensajes, que digamos. Bueno, hay que aligerar que todavía me falta una página más de todo esto. Así es que, venga. Esto es un debugger, C64 debugger 062. Un debugger, un depurador de pues la programación que estés haciendo, sobre todo en ensamblador, pues más indicado, evidentemente. Para saber, pues, a ver los punteros dónde andan, los registros, a ver si están católicos o no católicos. Entonces ahí está este visualizador de fallos. O aciertos, ¿no? Si todo va bien o va mal. Sí, no, no. Si lo usas es para buscar los fallos. No, esto va muy bien para eso, para cualquier desarrollador que quiera saber lo que está pasando en el Commodore. Para mirar los registros de memoria, los sprites, como se puede ver aquí también. Me parece que lleva hasta un editor y todo. Y bien. Está basado en el Vice 3.1, por lo menos la última versión que ha salido. Que eso es bueno porque lo suyo es actualizarse, hombre. Ya te digo. Aunque eso sí, esto también funciona en Linux, Mac, Windows. Ah, guay. Lo que pasa es que yo lo he probado y al intentar abrir un archivo peta, o sea que habrá que informarles a ver qué dicen. Sí, pues habrá que informarles. Sigamos. Sí, pero tiene gracia, ¿eh? Porque tengo que debuguear el debugueador. Y el debugueador que lo debuguee, buen debugueador será, ¿no? Sí, no, ya veremos a ver cómo me dicen cómo se hace, porque depende del proyecto, se hace de una manera o de otra. Vale. O si es una herramienta u otra. Pero bueno, seguimos, ¿no? Dale, vamos para allá. PRG to SID 097. ¿Esto qué es? Bueno, por si no lo sabéis, aparte del formato SID para almacenar las músicas, hay gente un poquito puñetera. No, pero ahora lo explico. Que la directamente la mete en un programa, en un ejecutable, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque muchos se hacen sus propios player o quieren proteger la música de alguna manera o mil cosas, ¿no? O entonces, simplemente quieres arrancarla directamente. O quieres arrancar directamente, pues, no claro, quieres... Si es un SID, no lo entiende el Commodore. Es un PRG, sí. A ver, esto que me estás dando si aquí, ¿qué player, es? Sí, sí. Entonces, con esto, creo que lo que hace es extraer el archivo SID del PRG, del programa, para uh-huh. luego hacer lo que quieras tú con él. Parece que es algo así. Aunque, por lo que veo... Que cualquiera diría, ¿pero para qué? Si ya tenemos el High Seed Voltage Collection esta, que hay como 50.000 o 70.000 ahora de canciones, que están todas. 3 millones. Pero ahora me fijo que el que lo ha hecho es uno del proyecto, precisamente, el Ian Cook. O sea, bueno. Esto lo usarán ellos para sacar la música. Exacto. De algunos programas que no le puedan pasar el seed directamente. Ahí está. Muy bien. Venga, un P64 es una herramienta para ejecutarla fuera del Commodore 64, pero que lo que nos sirve es para descomprimir los archivos que hayamos comprimido en el Commodore 64, ¿vale? Creo que no tiene más enjundia. Bueno, este ya lo hemos comentado. Este, bueno, pues es muy sencillo. Vamos a otro. Hay que saltarse alguno, pues si no. Bueno, este también me lo podría haber saltado, pero hay varios así pequeñitos. Este lo que te muestra es cómo anda la memoria del Commodore 64, a ver si está todo ok. Un pequeño test de memoria. Vale. Un plugin de... ¿Para qué era? Ah, para el ID64, para el disco duro este que... Bueno, para los discos duros estos, mediante este protocolo, que se pueden conectar al Commodore 64, ¿no? Sí, bueno, más bien es... El ID64 es una placa, que lo que te permite es conectar en ella un disco duro, un CD, una tarjeta de... Me parece que era Flash, pero de estas gordas. Ah, la Compact no Flash. No sé cómo se llama, ¿no? Esa, la Compact Flash. Yo si algún día pido uno de estos, cojo la Compact Flash de esas, una... o un adaptador y le pongo una tarjeta y para adelante. Disco duro ya, ¿para qué? Ahora un SSD, si acaso, ¿no? O algo así. No, pero va muy bien porque tiene su propio menú, rollo como el Midnight Commander, solo que sí. Se ve uno arriba y otro se ve abajo, una carpeta arriba y otra abajo, mejor dicho. Y funciona como eso, como un disco duro. Lo único malo es eso, que tiene que ser el programa específico para que no use ningún tipo de load raro, sino que sea directamente con el kernel del Commodore. Bueno, pues esto es un plugin para este sistema, un añadido que mediante pues una llamadita o como sea, no, yo no, como no tengo el aparato, pues no sé cómo exactamente se hará. Si no recuerdo mal, los plugins es cogerlo, copiar y pegar a la carpeta de plugins y ya está. Y ahí son directamente ejecutables o como sea. Sí, ahí directamente cuando tú le digas, quiero ejecutar este zip, pues directamente te arrancará el play este de música. Ah. En vez del genérico que lleva, que es más sencillo. Vale. Mola. Bueno, este también mola. Esta es otra de estas curiosidades que ahí salen a veces, como el del bingo de antes. Que este es un generador de tabloides, de titulares. Si os fijáis ahí, es como si fueran los titulares del Paperboy. Esto de Paperboy Delivers. Paperboy lleva el periódico, ¿no? O algo así. Pues... Las noticias. Pues, a noticias, sí, pues ahí está. Algo así. Pues un generador para hacer eso. Solamente hace eso. Eso que estáis viendo ahí. Ya está, le pones un titular y te genera ahí esos parrafitos, ¿no? Tipo, ¿cómo se llama? El Lorem Ipsum, ¿no? Lorem Ipsum. O algo así. Algo así. Bueno, Amiga Paint, un programa de dibujo que seguramente lo conoceréis más de uno. Lo conozco yo, sí. Pues mira, versión 1.8 este lo he usado yo, aunque la imagen que hice fuera bastante cutrilla. Gracias, Igor, por hacer una portada en condiciones. Y nada, y lo bueno que tiene es que esta es la última versión, que hasta hace poco no funcionaba, por lo menos en el emulador el ratón no iba. Y en esta última versión ya lo han arreglado. Pero bueno, tiene una precisión de palo, ¿sabes? O sea que... Por lo menos... Que si queréis ver cómo se hacía esto con programas en la época, como este, pues... Este o el Art Studio está muy bien. Bueno, pues... programa de dibujo, versión 1.8 del 11 de septiembre, fijaos, ¿eh? Que... Sí, porque le han hecho unos cambios de que ahora tiene unos atajos que puedes hacer para no tener que andar dando 50 teclas para cambiar color y cosas así. ¿Mm? Fijaos que en todo el rato que he estado he puesto programas de dibujo de diferentes con diferentes posibilidades y en diferentes plataformas. Hemos puesto en el mismo Commodore 64, hemos puesto fuera, pues en un Windows, en un Mac, etcétera, con el Graphics, por ejemplo, también que es para también soportamos de Amiga y de Spectrum y de MSX, en fin, todos estos sistemas. ¿El Graphics o el GraphX2? GraphX2. Sí, hay otro que se llama muy parecido a ese. GraphX2, ese le he puesto antes. Y ahora... Sí, ese está para Linux también, sí. Ese. Ese está para un montón. Pues este que voy a poner se llama Redux Paint, y se llama así porque es un homenaje al Deluxe Paint, que es para iPad. Lo que pasa es que si lo buscáis ahora en la Apple Store no va a estar, porque de momento está como de desarrollo, ¿no? Y es una utilidad que será... Cuando salga, pues para el iPad. para hacerlo ahí con la tabletita, ¿eh? Y poneros a dibujar en modos de gráficos al estilo, pues como lo dibujaréis en el programa anterior, en la Amiga Paint. Anda, para que digan que no somos modernos. ¿Eh? ¿Has visto? Bueno, pero todavía que falta... Sí. Lo que has hablado antes del Graphics 2 supongo que eran los plugins estos que han sacado para que pueda reconocer los límites de los gráficos y demás. Es que ten en cuenta que ha habido... Son 3 meses, entonces lo que he enseñado ha sido lo que es una actualización del programa y yo sé o he leído por ahí que ha habido algo de plugins, ¿no? Además. ¿O no? Seco. No lo sé. Bueno, de cualquier forma, los dos... Vale. Continúa. Vale. Las dos últimas cosas que ponemos de Commodore 64 y comento algunas cosas que habéis estado diciendo por ahí por el chat, son dos cosas muy relacionadas porque una se llama JSID Device 3.9 y el otro, bueno, lo voy a poner directamente aquí, es el JSID Play, que es un player hecho en Java que funciona también en varias plataformas, ¿no? Como está hecho en Java, pues donde se ejecute Java, pues en teoría funcionaría, ¿no? ¿Esto qué es? Pues no es un player el device, no es un player, es una algo intermedio que se es cómo deciros, como si fuera una tarjeta de sonido añadida que se añade al sistema, ¿vale? Que representa lo que sería el chip SID. De tal forma que los players que, como este, que recurran a este chip de sonido, esta tarjeta de sonido extra que se añade al sistema, pues en vez de utilizar la Creative o la que tengáis, pues se ejecutaría a través de este sistema. Pues, por lo que veo, por red, por lo que pone por aquí, básicamente. ¿Cómo y que bueno, por... como es Java, pues es compatible con cualquier sistema operativo. Exactamente. Así que, no hay problema. Bueno, a mí lo que no me gusta, el JSID Device es muy recomendable, yo de hecho le tengo puesto siempre, está aquí activo. Pero como player, el JSID Play no me gusta. Me consume muchos recursos y no me mola. Así es que vosotros bueno, sabréis porque, lo que hacéis. Porque el SID para reproducirlo en condiciones hacen falta recursos. Sí. Sobre todo si utilizas esas librerías tan chungas. Pero aún así, con el JSID Play, este como utiliza Java, pues no sé, es que va como lento. Muy lento. Ya, bueno, es que esa es la otra que quiero usarlo yo. Porque con Java... Todo va lento. Jamás lo que digan algunos que conozco yo. Que últimamente están en plan de decir, sí, sí, ya verás cómo consigo que esto gaste menos que... Sí, no, al final no es así. Pero bueno. Es por eso que tampoco quiero Android. Bueno, el otro tampoco. Voy a comentar rápidamente un poco todo lo que vais comentando en el chat. Lo que decía antes de este extractor un poco de archivos SID. Sí, viene a ser algo así como un ripeador, pero me parece que también hace la función contraria de añadir. O extraer, pero también añadir ahí un archivo SID a un programa ya que esté ejecutable. Debugs gráficos en 8 bits, ¿a dónde vamos a llegar? Nosotros somos hombres de pelo en pecho, joder, sí. A la antigua, ¿no? Cartuchito de Sans Journey, a ver cuándo llega de una vez. Unos comentarios que estoy viendo por aquí que si el Commodore 64 no se vendió en España, otra favor, vez dejad ya esa fantasía. Otra vez, mira. Hace ay, bueno, ¿cómo esta... el segundo ordenador más barato, ¿cómo iba a ser el menos vendido? Por favor. ¿En qué cabeza cabe eso? En fin. No estamos siempre con el rollo de que el Spectrum era más vendido porque era más barato. Y tanto que sí, y así era. Pero cuando el Commodore empezó a bajar de precio, sí que es verdad que al principio yo veía mucho algún Spectrum, porque es que esto era el rollo de siempre. Que no teníamos todo dinero para comprar eso. Que como mucho nos caía regalado cuando ya no lo quería nadie. A muchos. O sea que... Y es eso. Que sí, que en una zona había más, en otros menos, y ya está. Bueno, pero... Eso es lo único que podemos hacer hasta que no veamos números. Ya a mí esas batallas yo creo que, sinceramente, debemos dejarlas totalmente atrás porque ya está bien del tema sí, ese. Porque todos los órganos se vendieron en condiciones aquí en este país y vimos de todo. Así que todavía tenemos que dar gracias. De verdad, es que... Además, los perjudicados fueron el Apple y los IBM PCs. Eso sí que no los veías ni en pintura. Sí, eso sí. De lo caros que eran. Eso es verdad. O sea que... No, pero escucha una cosa. Escucha una cosa, que es que... Es que es un debate que es absurdo. Eso ya pasó, no vas a cambiarlo fuera como fuese. Da igual. Ahora lo que hay que hacer ya es simplemente disfrutar de los sistemas y ya está. Si alguien quiere el tema histórico de saber el datito, bueno, pues que lo busque y así los confirmemos todos. Pero como el resto ni se va a molestar, pues ¿para qué volvernos locos con el tema? Con Hacienda, claro. Ay. Que igual no quieren dar los números por eso. Ya, por eso, pero, ¿no? Ya. Es posible. Y bueno, que yo cuando iba a la tienda había de todo y no había menos de nada. Excepto discos, porque eso sí que no lo encontraba. Disquetes, vaya. Eso sí que no lo encontraba ni alguno que otro colgado en la estantería. Y tú decías, ¿eso qué es? Y te decían, tú no tienes dinero para eso. Pues por eso no descubrimos el Manian Mansion muchos aquí. Qué lástima. Canseco, hay que darle caña, ¿eh? Que tengo muchísimo. Son 3 meses. Venga. Pasamos a Commodore 128. Sí, había cosas. Ha habido cosas en Commodore 128. Lo único que, bueno, un poquito más... ¿cómo decir? Firmware. Porque esto que estáis viendo es del arranque del Commodore 128, que a través de este pequeño programita se puede alterar el menú de inicio para hacer o ejecutar diferentes funciones sobre el Commodore 128. Eso es lo que es un pequeño menú añadido que hace ahí. Y luego en este otro que os voy a enseñar, que se llama Fast Boot ROMs, también es otro lanzamiento para 128, que este lo que hace, a ver, os lo leo por aquí, bueno, pues otro hack, en este caso para... espera un momento. Ah, vale, no, que aprovechando un hack que se hizo para el kernel del C64, también se ha aprovechado para hacer algo parecido, que es esto que estáis viendo aquí, para un arranque rápido del Commodore 128. Añade pues más funcionalidades, por ejemplo... Sí, básicamente que puedes elegir el programa que arranque directamente. Sí, y por ejemplo pasa por... porque lo que hace también al arrancar es, parece, supervisar diferentes teclas a ver cómo están, y entonces te las puedes saltar. Y parece que también soporta la memoria externa, que ahí veo que hay una conectada de 1 mega. O sea que, mira, ya está el Wells, que era una especie de, bueno, una especie de Unix, me parece, o algo así. Bueno, pues... En esa memoria no arrancaba. Pues eso para el Commodore 128. Pasamos al Plus 4, que también ha tenido lo suyo y muchísimo en este veranito. Y empezamos con un Basic que se llama TurboVision 4 Basic, que lo estáis viendo aquí ahora en pantalla, que tiene hasta sus herramientas de monitor y desensamblador y de todo. O sea, es un Basic compilado que hará que pues vuestros juegos, si los hacéis en Basic, pues vayan un pelín más rápido. Y además con ciertas herramientas añadidas. O sea que, bueno, pues mira, una cosa más para desarrollo en Plus 4. Este es exclusivo para Plus 4, pero también para Plus 4, pero también creo que serviría en otros sistemas como Commodore 64 o también por añadido a la Nintendo NES o a la Atari 2600 por usar la misma CPU. Es este, ensamblador, es que estaba viendo compilador y digo, joder, qué raro. Ensamblador de 6502 para Windows, que está hecho en Visual Studio, lo podemos ver aquí. Es este. RetroAssembler 1.0, ¿veis? Lo vais haciendo aquí a través de un entorno muy Windows. Pues hacer vuestras programaciones en ensamblador. Que está, es más limitado que los otros, el IDE Studio y tal, o el PRG Studio. Pero bueno, otra alternativa más. Sí, no, por alternativas no será. Desde luego. Pasamos a otro. Un programita chiquitín. SID 2 Plus 4. Es del mismo autor y lo que hace es lo que dice. Este convierte un archivo SID para que se pueda escuchar en un Plus 4, pero claro, un Plus 4 no tiene un chip SID, pero se le puede poner una tarjetita, una extensión, que sí tenga ese chip SID. Lo que pasa es que hay que cambiarle la dirección de memoria para decirle al programa, al juego y tal, oye, que el chip SID no está aquí, está allí. Entonces eso es lo que hace este conversor. Muy bien. Le dice al player, está oye. Rico, está rico. Sí. Le dice al player, sí, oye. Había oído hablar del Sidcard, pero no, no. Bueno, tampoco es que hubiera nunca un Plus 4, ¿no? Pues. Pero pues sí sabía que existía. Sí. Pues también creo que. No estoy seguro, igual digo una burrada, pero me parece que también vale para el Big 20. No sé, a ver. De eso no me acuerdo ya. No, igual no. Igual ahí me he columpiado. Pero para el Plus 4, desde luego que sí. Bueno, tiene más sentido, ¿no? Plus 4, porque son máquinas virtualmente parecidas, ¿no? Salvo los par de chips, son iguales. Bueno, con esto pasaríamos a software de Big 20. Madre mía, no hay tela. Bueno, a ver qué vais comentando por aquí. ¿No seguís comentando lo de las ventas? Madre mía, eso trae cola, ¿eh? Seco. Ay, ¿qué le vamos a hacer? Venga, software de Big 20 y ya pasamos a hardware, que eso será un poquito más chulo de ver. Bueno, este no es. Sí. Ah, sí. Que no sé por qué sale este el Snake. Pero esto es una utilidad para Big 20 que lo que os hace es hacer volcados. Ah, vale, ya me acuerdo. Porque hace volcados de pantalla a impresora. Entonces todo lo que salga, imaginaos que este juego, por ejemplo, el de la serpiente, pues saldría volcado hacia pantalla. Es un programita que me parece que nada más necesita 8K de RAM. Y de Big 20, y ya pasamos ya definitivamente a hardware, es este otro software de terminal que se llama Ninja Term versión 2.0, que necesita una expansión de 16K y nos permite conectarnos vía modem a terminales que puedan aguantar esta velocidad sideral, ¿no? De 1200 baudios. Sí, bueno, ahora me imagino que ya no sale el modem, claro, porque el teléfono no creo que vaya de OBS. Va por IP y supongo que usarán algún cacharro intermedio para conectarlo. Puede. Sí, bueno. Estoy por ahí que dice que wifi, o sea que mira. Bueno, pasamos a hardware por fin, dejamos ya todo el software detrás. Vamos a ver un poquito de chicha, ¿no? Con hardware, en este caso, un tutorial de montaje del Amiga 500 creado en un Amiga 1000, un Amiga 500 nuevo en el 2017. Bueno, ahí te va Edu Arana, pues comentando un poco todo cómo ha hecho este montaje. Tiene muchísimos, o sea, podéis pasaros por su web, que tiene, esto simplemente es uno que he puesto de los últimos que está haciendo y los últimos proyectos que está llevando a cabo. ¿Vale? En el mismo sentido, también tenemos a Marcos LM, que también es otro artista aquí de los chips y de los montajes y desmontajes. Otro auténtico crack, Marcos LM. Bueno, yo prefiero decir hacker, aunque hoy en día la gente lo entienda mal. Sí. Lo digo porque crack es roto. Os lo dije entonces en las pruebas que modelé. Bueno, ya está. Ya estamos hechos al nombrecito. Vale, tenemos este soporte para la Gotek, fabricado en 3D, una impresora 3D que ha hecho Marcos LM, pues para que esté bien firme, bien sujeta esta expansión para poder ahí que no se mueva y que esté fija, ¿no? La Gotek, una instalación sencilla y sin ningún problema. También de Edu. Pues tiene este otro montaje, este es un poco más cercano en el tiempo, de las nuevas carcasas estas que se están vendiendo a través de A1200.net. Pues son solamente lo que es la carcasa, pero si tú tienes un Amiga 1200 pues de entonces, pues igual te podría interesar cambiar solo la carcasa. Pues aquí te comenta un poco cómo hacerlo. De acuerdo. Si tienes algo que comentar, en seco estuve diciendo. No, ¿eh? Es que yo cada vez que veo la página de Edu Arana me quedo alucinado. Es tremendo, Tremendo. Sí, sí. Yo soy un ghoul. Él es el maestro. Maestro. Bueno, hablando de la GOTEC resulta que, no sé si lo conocéis, que tiene una parte, bueno, lo que es el hardware, pues bueno, es relativamente conocido, pero creo que tiene una parte que no es de código abierto, una parte un poco críptica, o hasta ahora lo era, porque ahora resulta que sí, que lo van a abrir, van a dejar el código abierto, con lo cual pues cualquiera podrá acceder, cotillearlo, modificarlo y venderlo igual también, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, me imagino que no querrían sacar el firmware por eso, para que no les hicieran 50 uh-huh. clones. Y bueno, sí, algún proyecto que otro les he visto hacer esto. Aunque bueno, algunos han tardado más, otros menos. Sí. El Postal, por ejemplo, solo tardó 19 años en sacar el código fuente del juego. Ya no creo. O sea, el año pasado, vaya. Imagínate. Bueno, pues esto es para aprovechar nuestros archivos ADF, meterlos por aquí por USB en lo que sería una disquetera virtual, que eso es definitiva lo que es la GOTEC, pero si tenemos nuestros disquetes a buen recaudo, bien resguardados, pero queremos hacer una copia de seguridad entre muchas comillas a estas alturas, tenemos este sistema que se llama ADF Copy V4, que conectado a un PC, es capaz de conectar cualquier floppy de 3,5, metes ahí el disquete y te graba mediante un programita que es este, el ADF Copy, te graba ese disquete como ADF, con lo cual por fin hay una solución a todo este, bueno, hay más, ¿no? Pero es que yo me acuerdo con esto ha habido años y años y años que no había forma de poder leer los disquetes de Amiga desde un PC, salvo que tuvieras una placa, que tuviera el chipset, no sé qué de... Algo claro, me imagino que el programa que harían en su momento estaría específico para un ordenador en concreto o una arquitectura, a saber. Pues mira, esto es buenísimo, sí. En 8 bits nos sobran de estos cacharros. Sí, hay más, hay muchas más cosas. Probablemente un poquito más estudiado, un poquito más... La gente se ha metido más a ello. Bueno, sí, es que... en este caso, por lo que veo, el hardware que han usado es baratísimo, o sea que... Es una cosita no costará casi nada. La chiquitina. Eso sí, bueno, costará más soldarlo que otra cosa. Bueno, ¿y qué me dices de estos amigos de Phase 5 que han anunciado aquí una lista de precios de las nuevas tarjetas aceleradoras que quieren o pretenden sacar? Junto con una lista de unidades aproximadas que van a tener disponibles. Van desde los 500... No, perdón, el más bajo serían 280, 279. Pero es que... No, pero es que esto no es una aceleradora o quizás sí. Una Blizzard SCSI. No sé si esto nada más es controladora SCSI o es aceleradora. No, no lo sé. Si alguno lo sabe ahí, que nos lo diga. Pero bueno, en teoría las aceleradoras pues probablemente... Pues eso, en torno de 500 para arriba. Con todos los extras que quieras, pero esperamos una fortuna, a ver, ¿no? Yo entiendo, a ver, un momento. Es que ahí estoy viendo que pone a la derecha, o sea, a la izquierda pone el precio, pero a la derecha pone 400 U, no sé qué. Unidades. Son las unidades que tienes que pillar, ¿no? No, me imagino que estas serán las unidades disponibles. Claro, porque si hubiera, si tuvieran más... De ahí el precio. Exacto, exacto. Si tuvieran 5.000 unidades, pues bajaría el precio. Bueno, a partir de 10.000 más bien. Pues 10.000. Y a partir de 100.000 te hacen caso en la fábrica. Un poco más de caso, quiero decir. No, no, no, no hay muchas fábricas que hagan al por menor. Pero bueno. Bueno, si es que esta es baratita, pues genial. Estas las deben hacer igual hasta ellos mismos. Fábrica esta que tienen, que han mostrado imágenes también. De cómo lo hacen todos estos componentes. Las máquinas, claro. Bueno, pues ahí tenéis. Ahora tendrán que amortizar el dinero de las máquinas. Claro, claro. Es que toda esta inversión que han hecho estos últimos tiempos, porque, claro, han empezado a salir alternativas y el mercado de Amiga se ha empezado a mover un poquito. Ha empezado a salir las Vampire y alternativas así. ¿Y qué pasa? Pues los de Phase 5, que todavía existían por allí, dicen, bueno, pues este mercado lo podemos aprovechar, igual sacar unas unidades, a ver qué tal funciona. Y eso es lo que pretenden. El tema es que son tremendamente caras. Ya, es que mira, es que es lo que tiene, la, ya te digo, ¿no? Por mucho que a mí también me gustaría que fueran más baratas, aunque bueno, de momento yo no les veo ninguna utilidad hoy en día, excepto que, no sé, que tengas una como esa y que quieras reemplazarla por una nueva. Yo es que ya... En ese caso, sí. Yo es que sinceramente a estas alturas yo no le veo ningún sentido ya a esto. O sea, yo tengo que decir las cosas como son. No es que vaya con todos los Amigas de nueva generación. Es que los Amigas de clásicos, que ya llamamos así, que no les veo sentido acelerarlos. ¿Por qué quieres acelerar ya más, pagar estos precios por algo que ya... No, es que no tiene sentido. ¿Qué vas a sacar de rendimiento ahí? ¿Poner el Doom a 800 frames por segundo? ¿Para qué? ¿Para qué? No sé, hombre, la utilidad se la sacarán, si no, para que se la comprarían, ¿no? También. Sí. Pero es que es absurdo. Todavía en los Amigas nuevos, que... pero este en los antiguos, en los clásicos, no lo veo. Pues eso, que si consiguen más clientes o si consiguen vender más, pues bajarían los precios, pero vamos, que... Sí, sí. No veo yo eso, a menos que hagan una petición a la comunidad y le digan, oye, ¿cuánta gente está dispuesta a comprar esto? Esa sería una manera. O haciendo un crowdfunding, que también. Pero bueno, ellos han decidido tirar, supongo, por la vía de siempre. Y bueno, a ver qué tal les va. Esperemos que bien. Bueno, sí, esperemos que bien. Oye, que por lo menos ahí se la están jugando y les deseamos lo mejor. Una cosa es la opinión que tengamos y habrá gente que no esté en absolutamente de acuerdo con nosotros y que se quiera comprar y tenga pasta y se quiera comprar, póngame 20. ¿Qué sé yo? ¿No? Quiero hacer un mainframe de Amigas ahí ahora. Por lo menos. O al menos eso se parece. O sea que... Y cosas. Bueno. A ver qué pasa. Esto es otra curiosidad que se llama Witcher CD32. Es una expansión, una extensión, llaman aquí, una tarjeta que añade, entre otras cosas, 8 megas de RAM, una controladora ID y un puerto, bueno, el reloj interno. Además, también te permite esta placa que se llama Razer, que no sé exactamente ahora qué puede ser. Por aquí no lo veo, pero bueno, no sé, algo más que añadirá por ahí. No sé, como todavía está en prototipo, pues todavía podemos esperar un poco a que salga. Bueno, parece que son puertos de conexión de imagen, pues un tipo VGA, por lo menos pone aquí. Puerto VGA de 15 kHz, RGB. Bueno, estos son ejemplos que podrían haber. Pues no sé, porque todavía de momento es prototipo y habrá que esperar a ver cómo acaba. Y lo que decíamos de la Vampire, pues se empiezan a ver cositas del nuevo modelo, de la V4, que están poniendo los dientes largos a los de Amiga 1200. Que tiene un montón de cosas y cosas guapísimas y siderales que... No sé, ojalá que salga bien, ¿eh? Pero que salga ya, ¿no? Pero que salga ya. Ya. Y luego cuando sale el precio... Bueno, cuando vean el precio y vean lo de antes, igual les da un patatús. Pues puede. Igual no se lo piensan tanto. Bueno, por ejemplo, mira, a ver... Voy a leer un poco lo que dice aquí. Bueno, la placa FPGA se llama Altera Cyclone 5A5, o sea que es más grandona, tiene memoria DDR3 mucho más rápida y tiene un 68080 con el chipset Saga, que es compatible con el AGA, pero que añade más cositas. Es un chip hecho a medida, con cosas extras hechas por esta gente. Nada que ver con el doble A aquel, ¿no? No. Bueno, tiene cosas híbridas, cosas ahí que están tomadas de aquello. En fin, un poco mitad y mitad, ¿no? Luego tiene controladora FastIDE, salida de vídeo digital a 720p. También tiene doble kickstart para poder elegir, pues yo qué sé, 1.3, 3.1, etcétera. y almacenaje micro SD, entre otras mogollón de cosas que tendrá por aquí. Madre mía. Tremendo. Viene a ser como un turbo camaleón, no como un ultimate casi. Pues Bueno, básicamente. un Commodore 64, quiero decir. Sí, Valga desde luego. la comparación. Bueno, aquí Johnny comentaba un poco sobre lo que decíamos de las aceleradoras. Dice que es un tema de usuarios puritanos y fieles que disfrutan mucho teniendo la aceleradora clásica de más alta y gama de la época y de fabricación moderna con garantía. Bien, ¿no? Sí, para gente que... Pero es que ¿cuánta gente habrá así? Es que ¿cuánta gente puede haber allá así? Que tenga cuidado lo suficientemente bien su amiga y que le quiera dar 800 pavos para meterlo ahí en su... Bueno, esto está sonando muy raro, ¿no? Que quiera enchufarle 800 pavos dentro a la amiga. No, eso tampoco está. Bueno, ya me entendéis. Que las expansiones estas, que a ver, que no sé si tiene mucho sentido. Pero en fin. Ya me callo. Sigamos a otra cosa. Hardware de Commodore 64. ¿Qué me dices? ¿Qué me cuentas? Bueno, pues entre otras cosas también hay hardware del pasado. Porque el amigo Javi de Commodore Spain hizo un aporte muy muy interesante con este microscopio de taller que nos enseñó del servicio técnico de la antigua Commodore España. Cuando se mandaban los Commodores chungos, Amiga, Commodore 64, etcétera, al servicio técnico, pues tenían esto que estamos viendo por aquí. Esto microscopio que te podía analizar mucho más al detalle aquí con esta cámara que estamos viendo ahí. Mucho más detenimiento, pues todo lo que estaba pasando. Bueno, más bien es simplemente una cámara puesta contra un monitor para ver mucho más de cerca, pues cada una de los componentes. Pero bueno, Sí, es bueno, la lo que vendría a tecnología ser tecnología apunta. punta de la época. Eso decían, vaya. Sí. Si no, esto para ver si alguna soldadura se había roto o alguna otra traza también, lo mismo, que si se había cortado o algo. Pues sí, esto iba muy bien, me imagino. Y para mucho más, Desde supongo. luego. Mira, tenía hasta Mejor que 18. dejarse los ojos. Tenía hasta 18 aumentos analógicos. Bueno, pues mira, es una curiosidad más de ver cómo funcionaba un poco Commodore España en aquella época, porque se conoce tan poco. Bueno, en Commodore Plus, uno de los un par de artículos que he seleccionado de este verano. Uno es esta review de este adaptador llamado Tom 2. Es un adaptador de USB a puerto DB9 para conectar pues mandos, ¿no? Mandos sobre todo, conectarlos al Commodore 64 y, pues por ejemplo, pues un ratón también incluso, pues para hacerlo funcionar con Geos o con el Lemmings o con el Operation Wolf o algún juego de estos que necesite ratón. Y nada, pues se comenta un poco cómo funciona y parece que está muy bien, que está muy satisfecho, que está muy contento. Así es que mira, si tenéis un mando USB o un ratón USB con los requisitos que os pone aquí, que no valen todos, creo, pues podéis conectarlos al Commodore 64 mediante este adaptador Tom 2. Una pasada de microscopio, dice Javi, pero todo a medida. No, la verdad que el artículo está fenomenal y joder, ojalá que te sigan contando más cosas que he estado pudiendo ver este par de semanas últimas que estás poniendo ahí unos artículos estupendos ahí en tu página. Sí, mira, el Espectacular. anterior lo había visto, pero este no. Y tenía mis dudas de si esto servía. Bueno, o teníamos. O lo estuvimos hablando un día, me parece, sobre este cacharro. Y teníamos dudas de si podía funcionar o no como ratón. Y parece ser que sí. Parece ser que sí. Genial. Vale, ok. Para la lista. También en el mismo sentido, otro articulito también desde Commodore Plus es convertir un pad de la Sega, de Mega Drive. Bueno, la Mega Drive igual no tanto, pero la Master System sí. La Mega Drive debe tener cuidado también que hay algunos mandos, creo, que tienen estaban los ports cambiados o algo así, ¿no? Donde era el voltaje estaba en otro sitio. Algo así era, no lo recuerdo. El caso es que con esto pues es un tutorial para convertir estos pads de Sega a norma Atari. Aunque el conector sea el mismo, pero es que va diferente. Eso, el de la Mega Drive. No lo olvides, niños. Ahí está. O aquí también hablan del de la Master System. Supongo que no. Pues déjame mirar. Es que es eso, yo tuve uno de Master System conectado como 64 y nunca... Es que el de Master System creo que directamente no pasa nada, pero los de Mega Drive creo que había los primeros no pasaba nada, y luego los que el que salió, por ejemplo, con 6 botones y algunos así raros, esos son más peliagudos. Que pueden dar algún problema. Sí, bueno, en principio sí. Sí, bueno. Porque tenían una línea que era alta y la otra era baja, y en el de Mega Drive estaba al revés, se ve, o algo así. Me pareció escuchar. Bueno, no me haga mucho caso. En todo caso, ahí está mejor puesto que lo que... Las tías, el Commodore. También. Así que mejor no conectarlo, de buenas a primeras. El próximo reescribirá la historia, el próximo articulito de Commodore Spain. Pues estaremos atentos. Vamos a estar atentos ahí a la página y venga a recargar al F5, ¿eh? F5. Hombre, tiene el lector de RSS, ¿no? Ya lo hará el programa. Pues el F5, al Fiddly. Al Fiddly el F5 todo el rato. O al programa que sea, sí. Vale, venga. Alternativas hay. Dani por aquí decía: mientras más popular se hace lo retro, más coleccionistas están interesados. La mayoría de la gente con pasta no está interesada realmente en lo que compra. Lo compra por capricho. ¿Qué razón tienes? Hay gente que compra cajas. ¿Qué te parece a ti lo de la gente que compra cajas? Bueno, pues que a lo mejor tenían el cartucho o la cinta, lo que fuera. Solo la caja. Solo la caja. Y lo que se quieren asegurar es... Que, por ejemplo, del Street Fighter este nuevo que han sacado, que solo viene el cartucho. No, sin cartucho, la caja. Que lo que han hecho es ponerlo, pintarlo de rojo y azul y ala. Sí, sí. Sí, no, bueno. A ver, me parece... A ver, yo qué sé. Si, por ejemplo, te compras un juego hoy en día digital, ¿no? Y quieres tener la caja y demás. Que algunos te vienen con el juego dentro, otros te lo grabas tú y lo pones ahí dentro y ya está. No sé, yo lo veo así. Cada uno que se gaste la pasta lo que quiera. Desde luego. Pero mira, fíjate, una compra súper interesante es este Frog's Shotgun. Es un cartucho que trae dos juegos, uno Frog's, otro Shotgun, que son juegos que se pueden jugar hasta con 4 jugadores. Pero claro, ¿cómo juegas con 4 jugadores si el Commodore 64 nada más tiene 2 puertos? Pues porque este cartucho además añade otros 2 puertos más. Con lo cual aquí podéis pasaros los pipa 4 personas jugando a cualquiera de estos dos juegos. Y además. Con este. Hombre, este está muy bien porque viene con los juegos incorporados. Porque los que había hasta ahora, que habían 3 o 4 conectores de estos, no viene con nada más. Y lo bueno que este es nuevo, que bueno, pues te va a dar ahí unas ciertas garantías al tener componentes un poquito eso, más nuevos. Y. Está interesante, lo que pasa es que todavía falta para que salga y no sé si saldrá por aquí algún precio. Ah, mira, sí. 35 euros para versión de caja, y 25 con solo el cartucho. ¿Ves lo que vale la caja? Ok. Hombre, un poco más carillo que los que había antes, pero normal, ¿no? Si viene con dos juegos y es un cartucho en vez de... No sé si se conectaba por el puerto de expansión el otro, el de la izquierda, y este se conectará por la derecha, me imagino. Así que espera otro momento. Si conecto ese cartucho y luego el otro, ya tengo 6. ¡Toma! No, sería. Algún juego que otro me parece que soportaba más de 4, sí. O sea que no me acuerdo ahora cuál. Ahora mismo no caigo. Sé que hay varios que son de más de 4, sí. No muchos, pero hay unos cuantos. Bueno, ¿y qué te parece este Ultimate 64? ¿Sabes lo que es? Hombre, tanto. El Santo Grial después del Turbo Camaleón. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es, Juan Seco? ¿Pero qué nos traen aquí esta gente del Ultimate? Bueno, los que hicieron también el 1541 Ultimate 2 también. Pues, si no me equivoco, debe ser la placa nueva. Uh-huh. Que, bueno, a ver. Es que este verano ha habido, si no recuerdo mal, 3 anuncios de 3 placas diferentes que van a sacar. Una que es la Commodore 64 MK2, la Reloaded. sea, no. La segunda versión de la placa que ya había salido antes. No, esa es otra, esa es otra cosa. Luego está esta, que es la Ultimate 64, que en principio es una FPGA, sí, como el ZX1, por ejemplo. Y por lo que veo, lleva la Ultimate incorporada directamente, la placa. O sea que no compres aparte. Viene todo lo bueno que tiene ese cacharro, que puede leer cintas, puede leer discos y, si no recuerdo mal, cartuchos también. A ver. Que da memoria externa, etc, etc. Comento, a ver, si no me equivoco... Ya incorporar la placa todo eso. Si me equivoco, corregidme. La Ultimate 64 es una placa completa que incluye lo que sería... sí, sí, efectivamente, pero es lo que es el Commodore 64 enterito y además... lo que es el cartucho este que os he comentado antes, o bueno, que os estaba comentando Canseco, del 1541 Ultimate 2, todo metido ahí, todo metido ahí, sí, sí. Y encima con la salida todavía para poder enchufar ahí otro cartuchito, o sea que es la solución brutal, completa. Está muy bien, lo único malo es que han eliminado el puerto de expansión que está a la izquierda y han puesto ahí USBs y mandangas nuevas. Ahí está el problema. Que bueno, que no es mala idea, pero bueno, no sé, a mí me hubiera gustado seguir teniendo esa expansión. Para el X64, por ejemplo. Pero si lleva el Ultimate 2, pues ¿para qué quieres eso? Claro. El caso es que, claro, todo esto, en fin, no es un Commodore 64... real, entendedme lo que quiero decir, es todo a través de FPGA. ¿Eh? Bueno, es lo más... A ver, después de usar chips, es lo más cercano al metal, como se dice. Exactamente. Pero bueno, o sea, aunque los chips sean, entre comillas, emulados, pero todo, en teoría, va a funcionar pues tal como haría un Commodore 64 normal. Esa es la idea. Sí, sí. Bueno, por ciclo, en teoría. Pues por un lado está este proyecto, pero por otro estaba el que estabas comentando ahí, que los hace otra gente, que son los de Individual Computers, que es el C64 Reloaded MK2. Esto lo hacen los de Individual Computers. Y no recuerdo mal. Sí. ¿No? Los que tienen la marca de Commodore ahora. Sí, bueno. Por lo sí. que parece. Sí, sí, sí. Bueno, parece que pueden usarla, vaya. Entonces es un proyecto similar, lo único que este sí que utiliza los chips originales de Commodore 64. ¿Eh? Entonces, esa es un poco la diferencia. Sí, bueno, ahora en esta nueva versión ahora han eliminado, por ejemplo, que la PLA. O sea, ya no necesitas poner ese chip del Commodore, sino que está la placa, por ejemplo. Y que pongas los chips que pongas, ya te lo detectas solo. No hace falta cambiar ni nada de eso. Uy. No, si o sea, es que en principio esto lo han hecho más sencillo, se podría decir. Sí. Es un chip, genial. Sí, sí, sí, no, está claro. Vale. No sé si me recuerdo mal, porque esto lo leí en verano y dije, hostia, no veas. Y me parece que lleva un SIP propio, o puede ser que sea un... Pero no estoy seguro, creo que no. Porque podría hacer estéreo así o algo así. Que puedes pues, poner dos chips a la vez. Pues puede ser, oye, si tiene esa posibilidad, perdón. Seguramente sí. Bueno, venga, vamos a tirar para adelante, que todavía vamos por la mitad, más o menos. Esto que estáis viendo ahora es un vídeo, como habrá muchos, pero este lo he puesto como pues ejemplo de alguien que se ha puesto a construir él mismo una fuente de alimentación del Commodore 64, que hay muchas veces que esto es lo que falla. Llega a tener tantísimo calor que al final se funde. Entonces, seguramente esto fue lo que petó mi PLA, seguro. Puede ser. Por aquí entran pues muchísimos problemas de sobrecargas, de picos y de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de este vídeo, y también hay tutoriales por internet, pues podéis encontrar una solución, en este caso, para hacerosla vosotros mismos. Una fuente de alimentación. Ahí lo tenéis en pantalla. Y pues casualmente estaba... No quieran complicarse, pues venden una que ya está hecha, por si acaso. También, y luego hay... Creo que se llamaba SAP64 o algo así. Mira, ¿cómo es? ¿Cómo es? Parece que era SAV64. SAV64. A ver, que te lo ponga aquí en el... Ahí en el chat interno te lo he puesto. Esto. Yo. Ah, vale. Ok, bueno. Ahora sí, eso lo busco ahora en un momento. Bueno, pues casualmente estaban en el chat hablando de las gafas de realidad virtual del Commodore 64 y aquí están. Aquí están las tan famosas VR64. ¿Esto qué ha pasado? Ahora resulta que la realidad virtual también se va a lo retro. Espectacular. ¿Que se va o ya estaba? Es que o no... ya estaba, ya es que ya no o sé. Esto empezó en los 90, es que no me acuerdo. Esto a ver si tiramos para adelante y nos muestran un poco cómo va. Y lo estáis viendo. Lo que pasa es que no sé por qué el área de vídeo es tan chiquitina. Bueno, a ver si por lo menos nos enseñan un poco de cómo va. Y se conectaría el vídeo al Commodore 64. Lo está haciendo. Las dos pantallas que simularían... Pues eso, el componente, digamos, estéreo, ¿no? De la vista. Los dos monitores. Ahí lo está conectando. Al final, bueno, pues no se ve. Está poniendo ahí los detallitos. No se ve. Pero bueno, hay una página donde... En el foro de Lemon 64, donde, pues... Aquí sale una foto de dos... Bueno, no dos, no, tres. Tres locos de la vida aquí con las gafas de realidad virtual. Ahí les veis. Tremendo, ¿no? Sí, no, parecen las Lakento, ahora que lo veo. Ahí está. Fijaos que es el mismo juego, aunque ya empieza a ver juegos que están sacando. Me ha parecido ver... Es que claro, como esto me ha actualizado hace nada, hace unos días, pues lo estoy viendo ahora, ¿no? Entonces, sí que me ha parecido ver... Que ha habido algún juego que han sacado ahora hace nada, tipo, como diría, pues Wolfenstein, ¿no? Pero evidentemente mucho más limitado, en el que pues vas por un laberinto y aparecía como una especie de ogro, por lo menos en la imagen que he visto, ¿no? Entonces, de ese tipo de cosas. ¿Qué? Un momento, estoy viendo en esa imagen que están usando el teclado, ¡herejes! Es verdad, es verdad, sí, están usando el teclado. Será igual para el tema de moverse. Para el tema de moverse y tal. Pues necesitan ahí un poquito más de teclas. Sí, será mira, aquí sale... Aquí sale la... El... ¿No va a salir ninguna imagen? Espera, a ver, vamos a buscar. Mira. No era lo que yo había visto, pero bueno. Aquí lo veis más o menos. ¿Eh? En una... La de la izquierda, pues es el ojo izquierdo. La de la derecha, el ojo derecho. Y en teoría, aquí veríamos algo. No sé hasta qué punto. De profundidad, al ver las dos a la vez. No sé. Eso habrá que verlo para creerlo, ¿no? En fin. Bueno, por aquí decía... Muchas gracias, Coque. Ah, que se va. Tomo nota de esto que me has dicho ahí al final, que lo había visto antes. Para... Lo voy a poner aquí en una nota. Para hacer algo de eso en el futuro. Así es que no te preocupes, que lo miraré algo de eso. Que a mí siempre todo el tema musical me encanta. El musical y de sonido. Vale. Y a mí también. Pues lo echaremos un vistazo a ver qué podemos hacer con eso. Bueno, y hardware para Big 20 y terminaríamos ya la parte de hardware. A ver si comentan algo por ahí de las gafas de realidad virtual estas, a ver si alguien más. Pero comentaros que por lo visto alguien está intentando compatibilizar o hacer que funcione la Super CPU, esta expansión, en el Commodore Big 20. No sé hasta qué punto está de avanzado esto, pero tendríamos ahí un Big 20 corriendo a 22 MHz. Con lo cual, bueno, pues tendríamos ahí una máquina soñada, ¿no? O sea, una Super CPU. Wow. Sí, señores. Pero, mira, esto es lo mismo que lo de la amiga. ¿Para qué? ¿Para qué exactamente? Pues yo qué sé, porque se puede, ¿no? Ay, perdón, el Paku Paku. El Paku Paku. No sé. Yo para proyectos individuales de alguien, pues yo lo puedo entender, pero para, por ejemplo, eso, venderlo de forma masiva, entre comillas, no lo entiendo. Pero bueno. No sé, esto es como todo. Si hay interés, pues se vende, si no, no. Desde pero luego. Vamos, que está claro que lo han hecho por diversión. No para sacar un provecho. Hay un vídeo que se ve en funcionamiento. Joder, pues vamos a ver si lo puedo ver, por lo menos. Pon esto. R64. Game. Ah, este es de 5 minutos. Hey everybody, thanks for checking this out. Today I'm showing up with this logo up here, VR64. Ah, mira, ahí sale. Ese es el juego que estábamos viendo antes en la página. Pero a ver si sale en movimiento aquí. Fondo que lo ponemos aquí. Anda, anda. Claro, es que encima, ¿qué ocurre? Que se ve que va al ritmo que puede ir el Commodore 64 generando todo esto. Esa es otra cosa que, claro, no me había parado a pensar. Que tiene que generar dos escenarios, aunque sean más pequeñitos, pero tiene que generarlos. Sí, no, claro, uno para cada ojo, me imagino. Bueno. Realidad virtual de Commodore 64, amigos. Sí, sí, y multitarea, ¿eh? No en tiempo real, pero multitarea. Pues con la Super CPU también de Commodore VIC 20, ahí dejaríamos la parte de hardware. Inmersión completa, dice Mia Carvajal, escribe segmentos verticales de disco de distintos colores. Lo de virtual lo compro, pero lo de realidad. Dice así, ya. Hombre, la realidad es interpretable, ¿no? Pero puedes ahí plantear. ¿Será? ¿No Mientras será? No confundamos una cosa con la otra. O sea, realidad con virtual, perfecto. Bueno. Venga, pasamos a eventos. Eventos es la tercera parte. Y esto lo vamos a hacer un poquito rápido porque tampoco hay demasiado que contar. Aunque hay mucho que contar, pero vamos a ir muy rápido. Y empezó por la Spanish CEU Compo Yole, pues porque está a punto de terminar el plazo para presentar estas vuestros proyectos que hayáis hecho con esta herramienta, con el SEUC, para cualquier plataforma, para Commodore 64, para Amiga, para PC, para Atari ST, ¿eh? Y las herramientas, pues la Sideways, la Redux, en fin, cualquiera de las que queráis utilizar o sepáis manejar. Entonces el plazo máximo era hasta el 1 de octubre, ¿no? Sí, hasta el 1 de octubre. Así es que, pues nada, quedan unos días. Quedan unos días. Y nada. Muy bien. Pues sí, me quedan unos días. Sí, ánimo sí. A todos los que sé que hay gente que está ahí intentando finiquitarlo, que le quedan unos últimos toques, pues a ver si son capaces de llegar al último momento ahí con todo terminado. Eso, que no, espero no ser el único último ahora. Que eso es suyo, que el último ahora siempre aparecen tres o cuatro. Sí. Dicen, ay, que no llego, toma, ya está. Bueno, y luego por otro lado, bueno, pues ha habido montones de eventos. Aquí puedo poner un par de ellos, el Gamépolis, que fue en Málaga. Desde la página de Commodore Spain, pues cubrieron un poquito el evento, pues me parece que Javi es de allí, de Málaga. Así es que, pues mira, lo tenía al lado. Y nada, pues nada, es que la verdad que todos estos eventos cada vez tienen más cosas y son más complejos también de organizar. Tremendo, ¿no? No, y que siga, Que si no, ¿a dónde vamos nosotros? Pues ese es uno. Nada. Ese es uno, pero la Gamescom es todavía más bestiajo. Es la feria esta alemana. En principio, aunque está destinado para el juego más moderno y cosas más actuales, pero también tiene su espacio para las cosas más retro, ¿no? Entonces ha habido proyectos que se han presentado allí de homebrew y de diferentes sistemas, y ha habido gente famosilla que se ha paseado también por las zonas retro. El Hulsberg siempre aparece por allí, tarde o temprano. O sea. Y tocando algo en directo. Sí, sí. No. Aunque bueno, no se le daba muy bien, pero bueno, es normal, es compositor, ¿no? Claro. Hace poco ha hecho una entrevista en Datastorm, en una de estas reuniones también de aficionados, y no veas. Ha contado unas cuantas cosas interesantes. Sobre todo eso. Y nada, que sí, la Gamescom, como dicen los de Retromaniac, el homebrew español estaba, bueno, casi que era la mayoría de los juegos que se estaban presentando nuevos. Pero si es que hay plataformas, o sea, que están muy orgullosos. Desde luego, el homebrew en España está actuando, pero no solamente a nivel de ordenadores, sino también de consolas. Hay sistemas que nada más la participación española es muy destacada, o incluso es la única que hay en algunas consolas. Es tremendo. Sí, bueno, por lo que se vio, sí. Era más que nada consolas los juegos nuevos que salían españoles, pero bueno. También sacamos para ordenadores, no os preocupéis. Bueno, a ver, ¿qué va diciendo por aquí? Agente Dani Herman, Roboteres, o cómprate los papeles de colores y les pintas unas paredes isométricas y ya tienes realidad virtual en 3D, como Loreano y Spectrumero. Mike VK, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos los que habéis ido entrando, que no os he ido saludando. Es por agilizar esto. Yo creo que triunfarán las realidades virtuales normales y potentes. Y habrá mundos diseñados estilo CTX. Ya hay cosas de esas, lo que pasa es que acostumbrarse a estar ahí media hora viendo Color Clash de Spectrum. No, es broma. Pero viendo cualquier... El cacharrito con lo que pesa. Con lo que pesa. Le pesa la cabeza con el cacharro ya. Estando en un entorno 8 bits con colores limitados, tal, pues por un rato igual aguanta, sobre todo si eres de la época, ¿no? Pero a la gente la realidad virtual ya lo enfocan a cosas más modernas. Que no quiere decir que nos salga un Minecraft, ¿no? Que no es que sea retro, pero recuerda mucho. Y aún así triunfa. Y ahora tienes, por ejemplo, el Serious Sam, que está en realidad virtual, o sea que... También. Y remasterizado, y pollas en vinagre. Yo la verdad es que no... Para mí, aunque me pillara una slackento de esas y usar el móvil, seguiría siendo caro. Pero bueno... En algún momento se abrirá paso, supongo, porque ya lo intentaron en los 90 y no salió muy bien la cosa. Así que esperemos que ahora le salga mejor. Que por lo menos hay 300 juegos, me parece, una cosa así en Steam, por decir un ejemplo. Un montón, hay un montón. Bueno, he juntado un poco en este apartado los eventos con la demo Steam. Porque fijaos todo lo que ha habido, si eventos retro, que solamente he escogido un par, ha habido varios, lo que pasa es que a partir de ahora van a venir muchos más, si retro Zaragoza, retro Badajoz, retro Barcelona, retro no sé qué, va a haber de todo ahora, ¿no? Incluso este fin de semana ha sido retro consolas Alicante. Y sí, retro Barcelona, pues eso, quedan, no recuerdo mal. En septiembre, ¿no? O sea, en noviembre, ¿no? Más o menos para que empiece. Bueno, pues... Me parece que era del 6 al 8 de octubre, si no recuerdo mal. Ahora sí, eso, miramos la agenda rápidamente. Pues eso, un par de semanas. Ay, pues fijaos toda la pila de eventos retro que hay, pero de Demoscene, o sea, es espectacular. Os voy a decir rápidamente, porque he anotado todos los que ha habido desde junio. Twitch On, Underground Conference, DreamHack, Summer 2017, Nova 17, Silesia 8, GoopData 2017, Edison 2017, Dihal 2017, Fazon 2017, SomarHack, Amiga Extermitten 2017, Bamala Party 23, Solskogen 2017, Kansas Fest 2017, High Coast Hack 2017, Nordich 2017, Syntax Society Party 2017, Euskal Encounter 25, La Crazy Siberian Party, Left Hack Party, Assembly Summer 2017, Bunker Party, me suena a eso, Ankh Party 2017, Ami Party 2017, Ironía 2017, Hack Spet 2017, Deep Membly 2017, Fuyama 2017, Speci.pl Party, Chaos Construction 2017, Frontline BBQ 2017, Y ahora en septiembre están la Data Storm Summer 2017, muy importante, la Hamalauta, esa no la conozco, no me parece que no es tanto, River Wash 2017, la Function 2017 y la Kawash 2017. Todo eso en estos últimos meses. Tela. Nada. No se hace nada. Tela, la de Mostén. Está más viva que nunca, muchachos. Y este finde, por ejemplo, está la Decadence 20V y la Retro Computer Festival. O sea, es que todo, esto todavía no ha parado. A final de mes está la Deadline 2017, la Retro Gathering 2017. Hay un vídeo que os voy a poner ahora. Esto que estáis viendo por pantalla es la Evoque, que es una de las más importantes, la Evoque 20. Y de hecho hay un vídeo... ¿qué pasa aquí? Hay un vídeo... Dos puntos, pobre. Hay un vídeo que es este, que os muestran los mejores 20 años de... O sea, las mejores demos de los 20 años de Evoque, en este vídeo. Un vídeo tremendo de 2 horas, casi 3. Y también, pues, por terminar este bloque, pues os puedo poner... Es que me deja ahora. Pues un poquito la Retro Euskal 2017, que tuvo un protagonismo especial del Commodore Amiga, del que se celebraban, pues eso, del Amiga 500, perdón, que se celebraban 30 años. Eso es. Así es que bueno, pues eso os puedo contar. Ahora faltaría el bloque de miscelánea y luego faltarían los juegos. Ya solamente nos faltan dos cosas. Somos la hostia, queremos gafas en realidad virtual superfuturistas y avanzadas para regresar al Spectrum en Commodore 16 y QVK y al Minecraft. Madre mía, es verdad, ¿eh? Es verdad. Lo sé, Javi. Ese me le has quitado. Ese me le has quitado. Ese artículo de la LLFB. Ese le estaba preparando, pero no pasa nada porque haré ese y haré otros. De los primeras parties que hubo en España, pues más de tipo Amiga, ¿no? Porque de Commodore, pues igual hubo, pero no hay tanta noticia ni hay tanto recuerdo. ¿Y Canseco se nos ha ido o no? No. Ah, vale. Por ahí que estoy. Pues eso, aunque que... estoy a punto de irme. Ahora vengo. Vale, venga, dale. Pues el LFB, la verdad que... Que sí, lo tenía pensado el hacer porque había recopilado, pues, bueno, había y lo voy a hacer, ya que lo he recopilado, pues lo sacaré. Un recuerdo por todas esas producciones primeras que hubo en estas primeras parties que se celebraron. Ya que sí, que lo he visto. Y hombre, si quieres lo podemos ver ahora. No lo he puesto, pero no por nada, El LFB... Ahí está. Los creadores del primer doc español para la escena de la Amiga. Los docs, pues, era un sistema de información, lo que sería un poco el traer lo que había en las BBS, pero a formato disco. Entonces, la información que se compartía a través de las BBS, pues la gente que no podía acceder porque era muy caro, no tenía los recursos o lo que fuera, eran sistemas de poder compartir información, de poder saber cómo hackear cosas, entrevistas, había reviews de hardware, de programas, de juegos, de todo. Había chistes, pues sí, también había chistes, había guías, había, o sea, de todo. De todo había en esos docs, que ahí merece la pena echarles un vistazo, recuperarlos, porque hay... No solo uno, hay muchísima información ahí que merecería la pena rescatar y es mi intención. Ahí Javi lo ha hecho muy bien con ese artículo que os recomiendo leer. Pero bueno, si queréis verlo así en vídeo, me parece que también hiciste un vídeo, ¿no? Por ahí, bueno, hay un montón de fotos ahí que la verdad también son muy chulas. No sé si tenías un vídeo también. Esta es una de las entrevistas que salían por allí. para que tiene muchísima información. Fijaos, por ejemplo, pues me compartí fotos. Tremendo. Era la forma que tenían entonces de acceder a la información. Pero bueno, vamos a... No te quejarás hoy porque te estoy poniendo un montón de artículos. La verdad que en este verano estás hartado de poner artículos interesantes, ¿eh? Que los estoy leyendo ahora todos. De este, aunque bueno, este fue hace ya más tiempo, que es la historia de... O por lo menos los comienzos y tal de la revista española Commodore World, la versión española. Que apareció en el 84, naciente de la... ¿Y cómo se llama esto, hombre? Sí, lo hice en el podcast. El magazine... Club Magazine. La Club Magazine, que era la primera, probablemente, no solamente de Commodore, sino de cualquier plataforma, incluso antes que la Micro Hobby, etcétera. La Commodore Club, si no recuerdo mal, era el nombre. Es la precedente a la que fue luego la Commodore World. De hecho, en los primeros números de Commodore World aparece la posibilidad de poder adquirir los números de la Commodore Computer Club. ¿Cómo se llama? Igual, no sé si vendrá por aquí. O igual me lo puedes decir tú, Javi. Que lo estoy diciendo ahora de memoria, pero me parece que se llamaba así. Bueno, es igual. A ver si me lo puedes decir por ahí. La entrevista es de ahora con el fundador. El vídeo es la recuperación de asientos de los LFB. Es que me había parecido verlo el vídeo hace unos días. Digo que como me está informando ahora, ha sido un mogollón de información que me ha venido así todo de repente y por eso estoy un poco confundido. No sé si esto es de aquí o es del otro lado. Vale, pero bueno, cosa de unos días, de que me centre. Bueno, pues en todo caso, fantástico este pedazo de reportaje que lo voy a leer con mucho más detenimiento. Vale, que ya digo que es de hace más tiempo, pero es que no había podido ver en su momento. Bueno, antes hemos hablado del amigo Hulsbeck, y es que yo no sé si habrá terminado el Kickstarter este. Pues sí, parece que ya terminó. Yo lo tenía aquí apuntado hace un montón. Pero bueno, era un Kickstarter de otra vez el Turrican, en este caso, selecciones orquestadas. Puf, madre mía, no lo está explotando este hombre el Turrican. Tremendo. Mike VK se nos va. Buenas noches. De nada, hombre, Javi, ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí, como no recuerdo, incluyó una apartada de Amiga que luego derivó en Amiga World. Sí, pero no estoy comentando eso. Yendo hacia atrás fue Amiga World, Commodore World, y la primera es la Commodore Computer Club. Tengo aquí. Pero en un momento que quite la capturadora, porque si no, no puedo mirar una cosa. Es un segundo. Y bueno, mientras tú miras eso, decir que sí, que bueno, que el señor Chris Hulsbeck ahora se está sacando la carroza del dinero que a lo mejor en su momento no percibió. Porque no todos tuvieron la suerte de forrarse en la época. Si es que forrarse era algo que se hacía entonces. Bueno, ahora, mira, ahora lo vais a ver. Esta. La Club Commodore, ¿veis? Esta es la antecesora. Esta es la que fue primera antes que la Commodore World. ¿Veis? Este es el número 2, porque no, este es el primero o el 3. Este es el que se conserva, el primer número que se conserva. Luego de los 12, me parece que hay, no sé si se conservaron 10 o poco más. Y era una revistilla chiquitina, con mucho más código, mucho más seria. Sí que tenía esta mascotita que parecía una especie de árbol de Navidad y tal. Pero esta es la que luego deriva en la Commodore World. Y esta salió antes que, por unos meses, que Micro Hobby. Esta es la primera. En revista que hubo dedicada a un sistema en España. Que yo sepa, ¿eh? Y si te descuidas, pues los primeros programas, aparte de los que se hacía la gente en su casa. Porque comercial no habría muchas cosas entonces. Desde luego. Editada por los mismos de Commodore, efectivamente, Microelectrónica y Control, no, sí, Microelectrónica y Control, me parece que se llamaba, ¿no? Antes de ese pasar a ser Commodore. Ah, tremendo. Bueno, venga, sigamos. De verdad, recomendada ese artículo de Javi ahí en Commodore Spain, de ver un poco los orígenes de esta revista. Bueno, esto que vais a ver ahora es una curiosidad que he visto esta tarde, y entonces a última hora he dicho, bueno, pues lo vamos a poner, aunque no la ponga. La canción número 5, que se llama Victoria Key, de este disco, Net.Ware, Jester's Joy, no sé cuántos, resulta que esta canción no es Victoria, sino que es una canción de Alistair Brimble llamada Alien Breed, no, perdón, la de Assassins. La de Assassins. Bueno, la vamos a poner. ¿Qué más da? Que salga luego lo de copyright. Solo 5 segundos, ¿eh? Bueno, yo creo que con eso lo habréis reconocido la mayoría. Eso es el Assassins de Team 17, que la hizo Alistair Brimble. Pues está como Victoria. La canción número 5 de este LP. Así es que les ha demandado por plagio. O, bueno, ya se verá, a ver qué es lo que hace. ¿Quién sabe? Si tiene pasta para denunciar, pues lo harán. Si no, no. Esto es así. Bueno, otro articulito interesante de Commodore Plus. Pensaba que eran dos, pero no, al final eran por lo visto tres. Es este artículo que se han marcado guapísimo de distribuidores actuales de software para Commodore 64. Donde salen pues todos los que hay ahora actualmente, ¿no? Citronic, RGCD, Protovisión, Doctor Guro, algunos que no conocía. Por ejemplo, este, Doctor Guro, Polyply, Chronosoft, Lofar Games. Pues todos los que hay actualmente, ¿no? Que distribuyen físicamente. Los juegos, el software o hardware de Commodore 64. Así es que muy recomendable también este artículo. Distribuidores actuales de software para C64. Muy chulo, muy chulo. Sí, y hay de todo, ¿eh? O sea, cinta, disquete, cartucho y hasta micro SD con el juego del Rescue Norc, del señor Ray Drac. Sí. Ray Drac, perdón. Uy. Ah, el de Ray El Drac, Rescue Norc el este, de el Rescue del Norc, Goblin. ¿no? Se llama. Rescue Norc. Bueno, y este verano también, ¿cuándo fue? Pues a finales de agosto o a mediados, no sé. Yo creo que fue a mediados, ¿no? Pues tuvimos la amarga noticia de la muerte de Alfonso Aspiri, que, bueno, para muchos, entre los que me incluyo, pues marcó una época, sin ninguna duda, por esas megaportadas espectaculares que hacían que a los que compraban los juegos se los vendieran. Porque no todo el mundo compraba juegos, creo, ¿no? ¿Eh? Por mucho Aspiri, A mí no me mires. pero a ver. Yo todo original. Sí. Mucho No es Aspiri, coña, ¿eh? pero luego qué ver. ¿Quién compraba los juegos con la portada de Aspiri? ¿Eh? Todos no. Ah, bueno, eso. Todos no. La primera vez vale, la segunda ya no colaba. Ay, bueno, la verdad que se ha ido un grandísimo artista que, bueno, encima estaba Total. embarcado en proyectos nuevos, ahora que iba a sacar también de Homebrew, también que iba a hacer alguna portada al estilo antiguo, y también se ha quedado sin poder ver la peli que estaba esperando de Lorna. Así es que, bueno, a ver si algún día sale la peli. Bueno, todavía está su hija que parece que tomó sus pasos hace ya mucho tiempo y bueno, parece que le harán un homenaje en un evento dentro de poco. No, no, no me acuerdo qué evento era. Pero vamos, que Pues, sí, que una gran pérdida para el mundo del artismo, desde de los luego. artistas, vaya. Luego a mí. Aunque ahora seguro que más de uno estará diciendo, ¡ay, qué bien, esta es la mía! No os podéis imaginar la de veces. Mira, voy a buscar la carátula. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, Freddy Hardest. Freddy Hardest. Bueno, no os podéis ni imaginar la cantidad de veces que habré dibujado no a Freddy, no a Freddy Hardes, sino al orco este. A Freddy también, pero al orco, este extraño de las orejotas enormes, al alien, le he dibujado. Madre mía. Incluso ahora lo sé dibujar de memoria, incluso con la nariz esa, tío. Aparte de muchísimos otros dibujos que hacía él, que me encantaba el estilo. Pero concretamente este tío, es que le he dibujado miles de veces. No sé por qué me obsesionó esta forma del alien. Me encantó. Un momento. Me cuesta muchas veces dibujar un alien que no me recuerde primero a esto. Que la imagen, que la portada me recordaba un poco a 13 ruedas del percebe, con el planeta ahí. Sí, es verdad. Por nivel. Verdad. Y bueno, a mí me gustó el juego. Sin más. ¿Cuál, el Freddy? Sí, sí. fue uno de los primeros que probé en el Commodore, o sea que... Eso y el Fort Apocalypse. Yo ese le vi en Spectrum y claro, es que no se veía un pimiento. Cuando te lanzaban balas, bueno, luego un poquito más adelante, porque al principio nada más son los enemigos que los tienes que esquivar saltando, pero luego cuando aparecen esos bichinos ahí un poquito volando un poco por encima, ¿no? Pero que te disparan, es que no ves nada, tío, no veías nada. Eso era... Oh, qué mal, pero bueno. Y luego el salto, que era más malo también. Buenas, amigo Factory, Miguel, bueno, buenas noches. El salto lo podías parar a medio salto, o sea, podías... era un poco cutre, sí, el salto. Pero por lo menos podías, eso, saltar hacia adelante y luego echar hacia atrás. Pero no echar hacia atrás, podías mirar hacia atrás. Podías mirar hacia atrás, pero no echar hacia atrás, ¿no? Creo recordar. Sí, no, para atrás podías ir, claro. Quiero decir que si tú saltabas hacia adelante, quiero decir que si tú saltabas hacia adelante, podías mirar hacia atrás, pero no podías luego ir hacia atrás en el salto. No, bueno, en realidad saltaba, se quedaba con la minimación esa y tú le dabas a la izquierda la palanca y se quedaba clavado. Eso. Entonces le volvías a la derecha, pues sí, pero vamos, que eso no valía la pena hacerlo. O sea, salta, salta y a ver si consigue llegar al otro lado después de saltar a la mierda roca esa que había ahí, arriba y abajo. Que siempre había que saltar cuando estaba arriba, creo recordar, o cuando estaba abajo. Es igual, tengo que probarlo otra vez. Aquí la gente va diciendo, bueno, se van despidiendo también, que ya es un poquito tarde, vamos a ver si vamos terminando. Hasta luego, Javier. Hasta luego, Javi. Que el evento, dice, por ejemplo, aquí Johnny, es el Amiga 32 en Alemania, a todos nos gustaría ir a todos estos sitios. Que también dibujaba a Freddy, bueno, a todos los bichos, ¿no? A mortadelos, yo he dibujado miles y millones de mortadelos. Las manos sobre todo, me gustaba mucho y me gusta. Siempre dibujó las manos Ibáñez. Era la forma de ver cómo dibujaba las manos, era, me fijaba muchísimo. Porque otros artistas siempre dibujaban pues dos dedos, tres dedos. Ibáñez por lo menos en eso se le ocurraba las manos. No las hacía guay. Bueno, venga, vamos a seguir. Hay un mensaje que ha dejado Borrocop en fase bonus para desde un poco representándose él como, o sea, poniéndose un poco como representante de la edad de oro del software español a la comunidad entera. En realidad no es a la comunidad entera porque lo personaliza muchísimo hacia el MSX. Y es que es lo que comentaba hace un rato contigo, Canseco, que es que hay gente que es que yo creo que busca polémicas ya porque sí, lo que hablábamos de las unidades vendidas, lo que hablábamos, bueno, no lo hemos hablado, pero lo hemos hablado más veces, de si se sacó el rendimiento que se debía a las máquinas, que si no se le destinó suficientemente tiempo o cariño al Commodore o al MSX o al que sea. Y él lo que dice aquí en este artículo es, hombre, pasó lo que pasó, se destinó el tiempo que se pudo, el tema era el económico y se iba lo que se iba. Si no se podía hacer y tú te empeñabas, pues te mandaban a la calle, como pasa ahora, etcétera, etcétera. O sea, es lo que había. Y ya no se puede cambiar. Entonces, que la gente viva, disfrute de sus sistemas y ya está. Es que él lo comenta y termino y te dejo opinar a ti, Seco, sobre una versión que hicieron, que sacó él junto con otros para MSX del viaje al centro de la Tierra con la versión con extendida, ¿no? Con como la de Amiga, vamos. Y parece que ha tenido un montón de polémica porque igual no se ha podido usar al máximo, con la máxima... No sé, no se la puede sacar el máximo rendimiento a esta versión y la habrán puesto verde o de vuelta y media, no lo sé. Pero es que se ha desquitado aquí y ha dicho iros a tomar por saco, hemos hecho lo mejor hemos podido y fuera. ¿Qué te parece? Bueno, a ver, el artículo me lo leí, ¿vale? Y me acuerdo que el señor Borrocó pues, se pasó por el foro de Commodore Manía, sí, y dijo que quería hacer esto para Commodore 64. Es cierto. Lo que pasó es que no había ningún programador libre en ese momento, también, o estaban ocupados, y no salió adelante, ¿no? Y en este caso, pues lo hizo para Amiga, como tú has dicho, versión extendida, con todos los niveles, igual que la versión de Spectrum, me imagino, por lo que he leído. Y nada, que en cuanto a la polémica, viene por lo de siempre. Siempre hay gente que lo único que sabe hacer es quejarse, ¿vale? O sea, tú das algo de gratis y la gente, lo único, algunos, ¿eh? No todos, o sea, algunos en la comunidad, tienen que dejarnos a todos mal. Esto es así. Y siempre hacen mucho ruido. Y que parece que luego los demás somos los cuatro gatos, en realidad. Cuando es al revés, ¿vale? Eso para empezar. Lo segundo, ¿qué es eso, tío? ¿Qué es gratis? O sea, me parece muy bien que digas, hostia, ¿por qué no aprovecha la máquina? ¿O por qué no sé qué? Es su tiempo libre. Hacen lo que pueden. Ahí está. Y en la época, pues lo mismo. Por lo que pone ahí, tenían en Toposoft un solo programador para Commodore 64. O sea que todavía gracias que salió algo para nosotros. Exacto. Pero de todas formas, tenemos la mayoría de los juegos eran extranjeros, seamos sinceros. Y los pocos que nos llegaban de aquí, de Dynamic, bueno, de Dynamic había bastantes más, pero es que la pasta también era limitada, ¿sabes? No creo que en ninguna... Bueno, en algunas casas seguro que les entraban más juegos que en otras, ¿no? Pero la mayoría no veíamos muchos juegos al final del día, al final de la vida de estas máquinas. Yo por ejemplo, vi 34. Comprados a tocateja. Desde que valían 1.200 hasta que costaban 500. Y eso fue lo que pude comprar porque no tenía trabajo, porque era un chaval. O sea, si hubiera tenido trabajo, claro, me hubiera comprado muchos más. O incluso hubiera conocido a más gente que tenía ordenadores fuera del colegio y cosas así. Pero... Oh. Que va, si conocías a familiares que tenían un ordenador, era un milagro. Así que bueno, y es eso, con un solo programador, pues ¿qué querías que hicieran? Pues no sé si sacó 3 o 4 para Commodore 64. Pues solo, un solo programador en esos pocos años está muy bien, si me preguntas. Y bueno, que lo de siempre. Que no hay que hacer caso a los haters y ya está. Ya está, es que es así, no queda otra. Hay veces que sienta mal, pero es así como está montado esto. Bueno, es que no debería ser así, pero por desgracia estamos en una sociedad en la que hay que protestar por cualquier chorrada. Y así veis las cosas que están pasando, por ejemplo, ahí en Estados Unidos, que son... Dios, es increíble. Bueno, a nivel mundial, ¿no? Pero sí, bueno, como aquel caso de uno que mató a otro porque discutían que si el Android o el iOS era el mejor. Vale. Pero... Por favor, ¿cómo llegan a esos extremos? Ha habido algún día que me he puesto a mirar vídeos de estos que dices, bueno, quiero ver cualquier otra cosa que no sea retro de esta época que he pasado, ¿no? Y te pones a ver que si feminismo, que si machismo, y gente que no quiere al Trump, que si... Es que, tío, la gente protesta por todo. Por todo, tío. Todo. Cada país tiene su Trump, no te preocupes. No, a ver, no refiriéndome solamente a Estados Unidos, lo he puesto como ejemplo porque era de donde más vídeos salen, ¿no? Pero es que es terrible, terrible. Por todo, tío, se protesta absolutamente todo y el problema es que luego no se hace nada. Pero bueno, venga, tiremos para adelante, que eso es para otro sitio. En fin. Pico Breed, esto es una curiosidad, es el Alien Breed hecho para esta pseudo consola, que realmente es un entorno de creación de videojuegos y que se llama Pico 8, no sé si lo conocéis, sí. Hay un par de vídeos que tengo en el otro canal, en Bunker 401, pues... Es como una máquina virtual, sí, más o menos. Algo así. Y aquí pues lo que hay es una versión de lo que sería el Alien Breed, De Amiga, pero en esta pseudo consola. como curiosidad, pues si lo queréis echar un vistazo y jugarlo, ahora no me va a poner a jugar, pero sí, es algo muy curioso. Sí, ¿no? Y tienen bastantes juegos muy conseguidos, ¿eh? Teniendo en cuenta las limitaciones, pero bueno, si ves las limitaciones de un Commodore 64, también dices lo mismo, ¿eh? Claro. O de una amiga, también. También. Bueno, pues ahora también en Steam, en este verano, ha salido una compilación de remakes de juegos de C64 y de Amiga. Ahora os digo cuáles exactamente. Que son Jump Boy, Drop Sector, Pit Star, Karate. Bueno, esos son los nombres de los remakes, ¿no? Jump Boy, Drop Sector, Pit Star, Karate, River Attack y Sea Wolf 3. Que, bueno, pues son. Cada uno, pues el karate, pues ya sabéis cuál es. Ahí lo estáis viendo ahora en la imagen, que es el ICA Plus o el International Karate. Mira, los dos me vale. Luego, pues ahí el. Ya verás, este, ¿cómo se llamaba, hombre? El Miner, ¿no? El Miner, no sé cuántos. Bueno, el Pit Stop, este sí. El que aquí se llama Pit Start. Bueno, y los otros que ahora mismo. Vamos a la fuente, igual lo averiguamos antes. ¿Qué tanto? Eso, el River Attack. El Jump Boy. Bueno, son remakes, es que no me quiero detener mucho. Son remakes de estos juegos de Amiga. Por ejemplo, el de Karate sí que me acuerdo que este le jugué en Bunker 401 en un escáner que hice de. Dedicado a un grupito que hizo varios remakes de juegos de Amiga y de Commodore 64, entre ellos algunos de Turrican. No recuerdo ahora mismo el nombre, pero bueno, por ahí en Bunker 401 está. Bueno, pasamos ¿y este a otra cosa. Está para Windows, por lo que veo. Sí, sí, este es. Bueno, no sé si solamente para Windows, pero. Sí, por lo que pone ahí, sí. Parece que sí. Bueno. En otro tipo de noticias, resulta que una de las casas clásicas, distribuidoras, llamada Thalamus, resulta que vuelve de Ultratumba para publicar nuevos juegos. De momento, lo que han publicado o pretenden sacar es un Kickstarter, que los lanzarán el 29 de septiembre. También un poquito tipo retro, un shooter. Y bueno, pues es un poco la vuelta de esta casa que hizo pues juegos como el Hawkeye, el Creatures, ¿no? Para Commodore 64, o también Hawkeye para Amiga. Sí, sí. O el Venom no sé qué, Venom Wing o algo así, me parece que se llama en Amiga. En fin, una serie de juegos que sacaron para ambos sistemas que... Ah, bueno, salen aquí. Venom Wing, Armalite para Amiga, Delta. Hombre, el Delta también. Tiene una pedazo de música. La música de Commodore 64 del juego Delta es impresionante. Estáis escuchando. Armalite también está muy bien, ¿eh? También la Armalite. Y como shooter lateral está genial. Y bueno, como última noticia de este bloque de Miscelánea, se pueden poner millones. Que por cierto, iba a decir que a ver si es verdad que sacan el Armalite 2 de una vez. Ah, sí, ¿verdad? Estaba ahí hablando, pero. Estamos esperando desde el 1, vaya. Bueno, y por último, el lío este del nombre de Amiga, a ver quién tiene los derechos y tal, pues parece que estaba todo esto un poco dormido y ahora otra vez, de nuevo. Tenemos líos con las patentes aquí a nivel europeo, que están Hyperion y están Cloanto ahí dándose de tortas. Por una cosa que hay gente que incluso dice que debería ser dominio público, ya el nombre. No sé. Pues podría ser como lo de Commodore, ya, casi. Bueno. A estas alturas, ni unos ni otros. A ver, sí que están defendiendo ahora la marca, pero hace años que tenía que haber hecho esto. Se podría decir que no era, pero bueno. Incluso... Otros han comprado otras marcas hace poco y durante años no habían hecho nada con ellas y ya han empezado a enviar cartitas. A la gente para que. Pues tú fíjate, o sea que hay esto quien. Pasa, esto es así. Aquí en esta noticia dicen que aquí incluso había un pavo, el de la Mikit, uno de los desarrolladores o el desarrollador, Y dice que resulta que tiene el nombre Amiga registrado a su nombre en su país, en Eslovaquia. O sea, Amiga en Eslovaquia, pues lo tiene este tío. Solo tiene un tío ahí. Lo mismo que le pasó a Apple. A Apple cuando fueron a China les pasó lo mismo. Alguien tenía registrada la palabra y tuvieron que comprársela, la marca. Anda, huevo, ya esto es... Pues nada, ya esto ya se va de madre. Esto ya es una locura, esto ya que se olviden de ello. Porque si vamos país por país, apaga y vámonos. Madre. Bueno, antes de terminar con esto, que ya nos faltan dos cosas, que son un bloque de emuladores rápido que simplemente lo voy a decir. Y comentar juegos de Amiga, porque no vamos a verlos. Ya vamos a terminar. Y son miles. Pero voy a leer un poquito lo que estáis comentando aquí en el chat. Por ejemplo, Mia Carvajal hablaba de las polémicas hasta antes de Borrocop, ¿no? Que decía que se formen estas polémicas con algo como el reto, no lo entiendo. Pues ya ves, cada vez somos más mayores y cada vez somos como más cascarrabias y nos molesta todo, no sé. Es verdad. Pero bueno, no debería haber estas cosas. Una pena. También hay que saber distinguir entre una opinión y una queja y entre una mala opinión sobre algo que has hecho y una falta de respeto a tu persona. Ahí está. Esa es la clave, Dani Hermanes. Ahí está. Algunos piensan que puede ser una opinión, pero hay veces que es una falta de respeto total. Pero bueno. Vale, eso estáis comentando ahí entre vosotros. Ok, pues nada, lo dejamos eso ya. Estáis comentándose entre vosotros y terminamos con un bloque rápido de emuladores para que veáis un poco las últimas versiones. Por ejemplo, del JAPE, emulador de Plus 4, está en la versión 1.4. Por si acaso utilizáis en vez del Vice, utilizáis el JAPE, YAPE. Castellanizado. No, recomendable el 4. Que soluciona ahí una serie de cositas con el SID y todo. El WinVice, bueno, pues por si no lo sabéis, a través de esta página vice.pokefinder.org tenéis siempre las últimas versiones de compiladas del WinVice. En este caso el WinVice de Windows. Ojo porque... de Windows. Ojo Vice, porque... WinVice es lo mismo. Ah, es verdad, perdón. Ojo porque, claro, el problema aquí puede ser que en teoría va a funcionar bien, pero puede que tenga un fallo que pueda echarte abajo todo el ordenador. Ya sabéis lo que pasa con las cosas beta. No sé. El riesgo está como ahí. Eso no, pero el programa petará seguro. Sí, eso sí. Y también podemos comentar así que salieron las versiones de C64 Forever 2017 y Amiga Forever 2017 para quien quiera adquirir. Recordaros que la emulación es, en el caso del C64 Forever, es a través del Vice, del Amiga Forever es el WinUAE. ¿Y el por qué se compra? Bueno, pues porque... lo que se paga son un poco los derechos, en el caso de Amiga, de las ROMs y de la utilidad que tienen del gestor para lanzar los juegos, ¿no? Entonces ellos consideran que es un programa que hay que pagar por ello y por eso es el tema de pagar. Aparte de las ROMs, que son en teoría todavía derechos reservados, son de Cloanto. Amiga Forever y C64 Forever son de Cloanto los dos. Sí, y me imagino que en estos programas comerciales, que aunque parezca mentira, también los hay. Sí. Además, el Amiga Forever 7 creo que también tenía acceso a las ROMs de estos, de, no sé si era del Amiga OS4, que son diferentes. Entonces, creo que también por ahí tenía que poner un precio, ¿no? No es gratis. Luego, por si no. En principio, lo único, lo bueno es que estas compilaciones pues usan el Vice y el WinVice y el WinUAE para como emuladores. Pero sí, sí. Ya te digo yo que los del vicio no les cae muy bien a esta gente, no sé por qué. No. Es que, claro, se aprovechan de ellos y no están sacando pasta no. Gracias a ellos, ¿no? ¿O no, por no, qué? No es por eso. Es que, a ver, en el caso de los emuladores, son de código abierto y la única exigencia que piden es que devuelvan el código, si lo publican. O si han hecho algún cambio o algo así. Yo lo que he visto hace poco... Eso y el reconocimiento de que han usado su emulador, que eso ya lo hacen. Yo es que lo que pero he visto hace parece poco... Parece ser que soltar el código no es tan fácil para esta gente, se ve. Y eso es lo que le explica a los del vice, porque dicen, hombre, si han hecho algún cambio para mejorarlo, pues lo ponemos en el vice y lo subimos al repositorio. Vale, vale. Y así todo el mundo se beneficia. Es que, ¿sabes qué pasa? Que he visto hace poco una versión del vice que ponía Cloanto Vice 1.0 o algo así. Lo he visto hace unos días. ¿Y esto qué rayos es? Y debe ser eso, debe ser una versión que debe tener cuatro líneas modificadas del vice, pero específico pues para igual hacerlo funcionar en el 364 Forever. Sí, o que a lo mejor han arreglado errores. Pero bueno, ellos sabrán. Los emuladores están con una licencia GPL y nada ha dicho que es un contrato legal. Así que, bueno... A ver, venga, sigamos, terminamos esta parte. Este emulador está escrito en Java y tiene soporte para el Commodore 128, Commodore 64, el Big 20, el Atari 2600. No sé qué tal funciona porque no lo he probado, pero bueno, sí que sé que, perdón, sé que se actualiza relativamente frecuente. Entonces, bueno, pues habrá que seguirle por lo menos. Se llama Z64K. Y emula, pues eso, ya digo, C128, C64, Big 20 y Atari 2000. ¿Vale? Z64K. Y por último, de Amiga, pues el FS UAE de siempre. Aquí. La versión 296, la versión de desarrollo. Y por último, pues ya sabéis, con toda suerte de posibilidades extras. Basadas la mayoría en este, en el WinUAE, que ya alcanza la versión 3.6 Beta 4. Este tío, el Tony Weiland, no para. Tremendo. Sigue arreglando cositas, y sí, añadiendo no cositas. No sé si tendrás por ahí el UAE for ARM, que también lo han actualizado hace poco. Pero pues bueno, no, esa actualización no. Llegará a la Raspberry Pi dentro de poco. Primero a la Open Pandora, que es donde se hace. Y donde tenemos al desarrollador ahí. Y luego lo demás. ¿Sí? Ya se porta. Y bueno, ya que hemos hablado antes un momento de que resulta que el tipo de... La persona esta que... Digo el tipo. La persona que lleva el desarrollo de AmiKit, parece ser que tiene también la palabra Amiga registrada en Eslovenia, pues el AmiKit X versión 10.3 pues también se ha actualizado. ¿Y esto qué es? Pues es... básicamente es parecido al Amiga Forever, ¿vale? Es decir, es el WinUAE con un montón de añadidos que embellecen, que hacen que se vea mucho mejor, más chulo y funcione mejor la experiencia con Amiga, pero sigue siendo el WinUAE con un montón de programas y extras añadidos. Eso es. Bueno, sí, señores, y llegamos a los juegos. Si no recuerdo mal, AmiKit también funcionaba en Mac, en Android. Sí. Creo que sí, sí. Bueno, llegamos a los juegos. ¿Qué hacemos aquí? Porque es que, claro, a ver, hay 800.000 millones de juegos de los que podría hablar. Han sido 3 meses. Entonces, simplemente voy a pasar un poquito hablando por alguno. Y ya está. Porque, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues ya lo que prometí. Mi idea hace tiempo era, y empecé a hacerlo, el ir cogiendo mes por mes todos los juegos que vayan saliendo y ponerlos en un vídeo, ¿vale? Entonces eso es lo que voy a seguir haciendo. No sé si me quedé en enero o en febrero, pero es lo que voy a ir haciendo, ¿vale? Los que usan Morphos, juegos de Amiga, por ejemplo, que usan Morphos y todo esto... Si encuentro un vídeo que salga usándolo, pues lo pongo. Si no, pues nada. No pasa nada. Si, me voy a centrar más en lo clásico, más que si salen juegos para Amiga de nueva generación, que mira, pues ese tiene probablemente su público, pero de todas formas ya prometo que lo intentaré. Intentaré que juegos para estos sistemas operativos de Morphos, Aros, etcétera, se puede entrarán, y si no, pues todo lo clásico, ¿no? Bueno, juegos de Amiga. En este tiempo, en estos 3 meses, han debido salir unos 30 o algo así. Lo que pasa es que están muchos repes, pues son versiones que van apareciendo. Y quizá una de las cosas más interesantes, que realmente no es un juego, sino que son 800 millones de juegos, es el Open Board. ¿Seguro que te suena, Canseco? Open Board. Hombre, claro. Código abierto, funciona en Linux. Sí, sí, tanto que lo conozco. ¿Qué es esto? Bueno, es una versión para Amiga de este sistema que lo que te hace es poder recrear juegos de lucha, sobre todo, de los arcade o de consolas o de otros sistemas. Entonces, es como un entorno, es como un maker, o no es como un, no es un como, es un maker con el sí, que es un, crear... Es un motor, vaya, sí. Es un motor, eso. Efectivamente, es un motor con el que crear juegos... de este estilo de lucha. Entonces podéis tener acceso con este Open Board a 800 millones de juegos hechos con este sistema, con este motor, el Board. Uh-huh. Lo único, bueno, los requisitos que pueda tener de memoria y que quizás vaya un poquito más lento dependiendo del sistema. Por ejemplo, aquí está mostrando en pantalla que es un 68040 con RTG y fijaos que no va excesivamente rápido. Va que se nota, ¿no? Se notan los fotogramas. Pero aún así es jugable, o sea, es más o menos así es el Final Fight de la Amiga. Con más colores. Bueno, ahora podréis tener un mejor Street Fighter. Sí, pues sí. Digo un Final Fight, que diga. Ahora os podremos. Un Stage Rage en condiciones. Exactamente, sí, señor. Señor. Porque, claro, la mayoría de los juegos que se hicieron, pues. Que sí, que todavía se hacen algunos y se actualizan, por lo que veo, ejemplo, en la página, pero... Ahí pero se nota. La mayoría ya están abandonados, sí. Mira, por ejemplo, aquí se nota que aquí ya tiene un 68060-50 con AGA, y aquí se nota que va más fluido. Ni tanto. Bueno, M.A. Carvajal se nos va y nosotros terminamos enseguida. Vale, simplemente enseñaros ese... Y realmente, más juegos ha habido, claro que sí, pero ya digo, los voy a mostrar. Es que es más sencillo si simplemente lo pongo en un... Hay que editarlo y todo esto, ¿no? Pero haré ese esfuerzo, ¿vale? Es que son muchísimos. Y fijaos, por ejemplo, de Amiga son esos unos 20, 20 y tantos. Los que han salido en estos meses, muchos para Morphos, o sea, lo que es Amiga clásico, no os creéis que ha salido apenas nada. Pero para Commodore 64 lo tengo aquí apuntado y tengo hasta toda la lista, o sea, lo podría enseñar aquí ahora en un momento. Fijaos, no os miento, aquí la lista entera de todo lo que ha ido saliendo. Lo tengo que apuntar. Aproximadamente 80 producciones de Commodore 64 entre previews, juegos nuevos, juegos recuperados y cracks. Los cracks a veces son directamente del juego que se lanza así con el crack. Por lo tanto, hay veces que no se sabe si es un juego nuevo o es un crack de una cosa antigua. Por eso los pongo en el mismo saco, todas estas categorías de C64 crack, C64 game, etcétera. Las pongo todos en el mismo saco. Y luego ya cuando haga el vídeo ya veré si esto es de un juego antiguo que ya había salido, tal. ¿Vale? Para que sea, solamente sean, cuando haga estos vídeos de mes por mes, para que solamente salgan los que son de ese mes. ¿Vale? Que no salga un Creatures crack. Creatures es del 80, no, o el 90 casi, ¿no? Ahí. Por ejemplo, sí. No, yo normalmente lo que hago es mirar el tipo. Si pone C64 Game, es que es juego nuevo. Sí, eso está clarísimo. Si pone crack. Pone crack sí, ahí. Puede ser el crack del juego nuevo, pero. Si pone crack, no sabemos. Es que ese es el problema. Si pone crack, es eso. Un crack de un juego nuevo que ha salido o de un antiguo. Si pone C64 Game, es juego nuevo. Eso seguro. Pero además, si es antiguo, puede ser de un antiguo que ya exista y ya hubiera copia, o puede ser de uno recuperado nuevo. Eso también puede ser. Sí. ¿Sabes qué? Bueno, pero esta semana sí que me gustaría mencionar dos. Que esta semana ha salido uno, se llama Tombstones. Ya seguramente esa aparecerá. Que es un juego del oeste. Y otro que es uno de 32K que se llama Full Screen Snake. Que, bueno, pues es el típico juego de la serpiente, creo. Pero mal. Sí, que por lo que veo, el Tombstone lo han sacado los de la Reset Magazine. Que hace poco han sacado un número nuevo. No sé si de eso has hablado. Bueno, o que van a sacarlo dentro de poco, vaya. Bueno, también es verdad que habitualmente aquí en esta sección cogía y ponía previews y juegos que vayan a salir. Pero ya entenderéis que por terminar ya no lo voy a hacer, porque además serían de 3 meses y algunos de esos de 3 meses pues ya han salido, otros no. Bien, vamos a poner la marca ahora y a partir de ahora pues todas las previews que se vayan viendo pues serán las que vayan a salir. ¿Vale? Pues, idea. Y por último, todavía queda poco más. Hay dos juegos para Commodore 128. Uno que se llama Empire 128 Enhanced, que es este que estáis viendo aquí. Es un juego RPG, pero ojo, en 80 columnas. Dice 40 como 64, sino de 80 columnas, porque hay texto que poner también. De comerciar, si no recuerdo mal. Y una versión especial para Commodore 128 del Quack. El Quack este que salió en Amiga. Que no. ¿Es el mismo? No, esta es la versión. Creo que sí. Esta es la versión que salió para. Para Commodore 64, no hace tanto. Sí, pero creo que el de Commodore. Es que no me acuerdo ahora. Pero el de Commodore 64 no sé si estaba basado en el del BBC Micro. Me parece que sí. Bueno, en cualquier caso, es otro juego que aparecerá. No os preocupéis. Bueno, pues esos sí que son solamente dos los que han salido para Commodore 128. Este y el anterior que habéis visto. Fire 128. Juegos de Plus 4. Pues fijaos que de Commodore 64 han salido un montón. Pues de Plus 4 también. Un montón. De hecho, 95 tengo aquí registrados. Mira. Fíjate. Todo eso ha salido. A que veáis, que lo estoy haciendo recopilación de todo. Pues esos son 95, claro, pero hay un poquito de truco. Ya sabéis que esto es como lo de como 64, que hay muchos que son recuperaciones, que son cracks, son versiones alternativas de que han aparecido con la edición congoleña. En fin. Realmente, nuevos, solamente ha habido 4. He traído 4 en este tiempo y os voy a enseñar uno que probablemente sea el bombazo, y nunca mejor dicho, que ha habido este verano para Plus 4, que es Bomb Runner 2. Lo estáis viendo por pantalla. Es un juego muy divertido, un poquito parecido al Bomberman, hay unos enemigos, parecen como nazis, no lo he podido jugar. Pero es secuela del Bomb Runner 1, así es que pienso jugar los dos lo antes posible. Pero este tiene que estar muy muy majo este juego. Este es uno de los 4 que han salido este verano. Aparte, pues toda esta pila de ellos que ha habido aquí. Y ya nada más nos quedan tres juegos de Big 20. Es que toco todos los sistemas de Commodore y no me olvido ni uno. Bueno, La leyenda de las catacumbas perdidas. Un juego de rol, un juego de estadísticas, un juego de rogue, RPG por turnos. Te metes por unas catacumbas, hay que salir de ellas. O muy profundo, porque son catacumbas. ¿Cómo se dice? Catacumbas. Es que estás con la O, catacombas, que no, catacumbas. Bueno, pues ese necesita un BIC 20 con 24K de expansión. Venga, vamos a ponerlo rápido para terminar ya. Este otro juego que no sé exactamente cómo funciona, se llama Cross Chase. No tengo ni idea de qué es lo que hay que hacer. Supongo que será destruir estas X que aparecen por aquí. Este necesita una expansión de 8K o de 16, dependiendo de. Supongo que la 16 igual tenga algo de sonido. Y este es el último juego de este verano que ha salido para BIC 20. Necesita una expansión de 8K y es un juego de puzzle donde hay que. Creo que es juntar piezas del mismo color. La forma. Pues esos son todos los juegos que os puedo enseñar. Lamento de verdad no poder poner todos, pero es que entender que son 3 meses, son cientos de juegos literalmente, es imposible. Entonces, que sepáis que estoy con ello y los iré sacando pues cuando sea posible. Y ahí hemos terminado. No hay nada más, amigos. Creo que no hay nada más, ¿no? A ver. Nada más. ¿Te parece poco? Madre mía. Tela marinera, 3 meses aquí a tope. Pues eso, estaba mirando lo que trae el magazine y resulta que no, que como es física, la han enviado primero para que la puedan recibir los que la han comprado. Y luego ya sí eso, la digital. Sea que el físico todavía tiene preferencia para algunos. Bueno, es que, claro, hay ediciones físicas tan chulas ahora que están saliendo para muchos sistemas, pero para Commodore 64 también. Es que es una pasada, es la tema artístico. Por ejemplo, ¿cómo se llama el juego este del osito? Bear, ¿no? Era El directamente. VR Essentials. Ese. Me Es que es parece que era muy el chulo. VR Essentials, Ese es muy chulo, este sí. era Sí, está dibujado a chulísimo. mano. Y así muchos, o sea, es que son ediciones que vienen con su, un pequeño manualito, con su cartuchito, en fin, unas ediciones O con su guapísimas. disquete y su magazine, o O disquete. su revista dentro del disquete, como el caso de la Scene World, me parece. O la Reset Magazine me parece que también tienen algo así como un disco mixeado con un Sí, lanzador que te dice lanza el programa este dándole a la A, a la B o algo así. Ya te digo. Bueno, a ver, qué nos dice por aquí. Hay gente que ya se ha ido. Trae a Luis al programa de copresentador de gogos venezolanas, decía Dani Germans. Dice por aquí Johnny Mitten que están acabando Rogue One. Venga, hombre, terminadlo ya una vez. Aparte de copia que Cuando tienes estés. reservada por mi cumpleaños. Pues mi cumpleaños es en mayo. Madre mía, hasta mayo. Me vas a hacer esperar. ¿Me enviarás una demo pública para que si quieres puedo hacerle una review? Pues bueno, pues claro que sí. Problema. Y muchas gracias por la copia y por el juego. Ojalá que salga todo bien, que salga como queréis y que tenga buenas críticas. Que tampoco pasa nada, porque lo estáis haciendo pues por la ilusión de hacerlo y por todo esto. Bueno, ¿qué más decías por aquí? Parecido a los primeros últimas, sí, el juego este antes que he enseñado de RPG. Game Station decía que de este directo de qué va, pues ya no vamos, así que, no, hombre, de Commodore 64, todos los sistemas de Commodore, de los 80-90 y antes, de los 70 también. ¿Qué más por aquí? Dacia también decía bombazo de Plus 4, es verdad, es que era un bombazo, es un juego con. Que es de bombas. Y no, no, no. Ahora espera, es verdad. Ahora hay que comentar un poco qué se va a hacer. Que dice ahí Dani Germans. Y si el highlight del Big 20 es un Conecta 4, ¿cómo te agradezco que no nos deleites con el resto de bombazos? Bueno, ha habido tres. El bombazo sería este, de los tres. Que haya salido este verano, ¿eh? Porque juegos de BIC 20 chulos hay. Y juegos muy chulos. Este es el juego más importante que ha salido este verano. Un juego, pues eso, RPG-like. No tiene mucha ambientación gráfica, por desgracia, pero es lo que hay. Eres un BIC 20. Hay que programarlo. Es más complicado sobre todo por tema de memoria. Ya, claro. Por eso la mayoría salen con la expansión de memoria necesaria. Claro, ahí no queda más tu tía. Vale. Bueno, Pero bueno, yo qué sé, en el Atari 2600 solo tenía 4K, o sea que no se quejen tanto. O eran 256 bytes. Y Menos anda todavía. que no son ladrillos moviéndose. Y sin embargo tiene unos juegos divertidísimos. Y Bueno, y tanto. hay cada chusta también, es importante, ¿eh? ¿Qué es eso? Tú veías el Atari 2600, luego veías el BIC 20, con el Commodore, como el Porque Pac-Man, y no había color, literalmente. buscad el Asterix del Atari 2600. Y luego también buscad el equipo A para Atari 2600. Y a ver qué me decís. ¿Alguno de los que están en el chat? Buscad primero el Asterix para el Atari 2600 y luego el A-Team para el Atari 2600. Y me decís, a ver si alguno lo dice. Y mientras alguno lo dice, pues vamos a terminar con qué va a pasar a partir de ahora. Bueno, antes que nada, Aseco, tú vas a querer seguir viniendo, participando, colaborando en la medida de tus posibilidades y todo esto. Yo hay tanto que Sí. sí. Mientras me avises, yo aquí estaré. Bueno, pues mu Adiós. muchísimas. ¿Qué? Nada, nada. Ah, Sigue, sigue. no, que eso, que muchísimas gracias por querer seguir colaborando y pasando. Yo creo que te lo pasas bien, ¿no? Sí, no hay tanto. Vale. Hombre, si no, no estaría aquí, Luismi. Digo yo. Y los que están en el chat seguro que tampoco. Bueno. Luego, pasa que ya es que es muy tarde, pero bueno, o por mail o por como sea, pues ya te comento otras historias que quiero hacer. Si te apetece, si tienes tiempo, pues me gustaría contar contigo también, si puedes. Bueno, yo entre semana voy a estar desaparecido porque tengo que hacer el jueguecito y la vida real y demás cosas con otro Claro, mundo. por eso Pero digo, sí, yo sí. encantado, como siempre, hombre. Por eso digo, siempre, en las medidas de tus posibilidades, si puedes. Pues yo, luego ya te comentaré como pueda todos los proyectos que tengo aquí en mente. Eso es. Vale. Y en cuanto a qué va a pasar aquí en Constelación Commodore. Bueno, este programa de la hora de Commodore, pues mañana lo antes posible, o a última hora de la tarde o cuando sea, aparecerá como podcast, el número 14 de la tercera temporada. La semana que viene empezaría la cuarta temporada. En principio, seguiremos con el mismo esquema. ¿Por qué? Pues porque haré más cosas, no solamente en Constelación, sino voy a hacerlo en otros canales. Entonces, hasta que vea si voy a poder con todo, de momento va a seguir el mismo esquema de dar noticias y punto casi, ¿vale? Igual. Algún día esporádicamente puede salir alguna cosa extra, alguna entrevista o quizá algún tema de debate, depende, ¿vale? Y será eso, pues las noticias de la semana, tal como hemos hecho en las otras horas de Commodore, ¿vale? Es decir, mismo esquema, la hora de Commodore. Habrá otras cosas, pero tendréis que esperar, tener paciencia a que salgan, ¿vale? Algunas cosas que van a ser, no sé, sorprendentes igual. Pero que sí. Algunas cosas que son compartidas, pero eso ya lo dije. Por ejemplo, secciones como por ejemplo la de juegos de baloncesto y juegos del oeste, que al final no empecé a hacerlo como debía, pero eso está prometido y adeudado. Así es que son secciones compartidas con Bunker 401 y llegarán esos juegos del oeste y juegos de baloncesto al canal. De la forma que sea, ¿vale? Pero saldrán juegos del oeste y juegos de baloncesto. Aparte de todo tipo de cosas. Es que hay muchas cosas que yo quiero que sean sorpresa. Entonces, cuando salgan, saldrán. Ah, y recordad eso. Si queréis participar, aunque haré un vídeo de promoción para intentar motivaros a que participéis, a que vengáis de la forma que podáis, eso, que participéis con nosotros en Constelación Commodore, en el programa, aunque sea solamente comentando noticias o aunque sea pues haciendo un pequeño artículo y contándolo aquí de muchísimas formas. Vale, aparte del podcast de La Hora de Commodore, que se emite de esta forma, el podcast regular de Constelación Commodore sigue estando. Lo que pasa es que sale pues cuando se puede. Ya saqué antes de desaparecer un recopilatorio que está aquí en iVoox, sacarlo, de canciones orquestadas. Especial musical este, de especial musical melodías orquestadas. Este es el último que le saqué, pues eso, a mediados de junio, de julio. Entonces, el programa regular de Constelación Commodore va a seguir estando, pero saldrá pues cuando se vaya haciendo. Este es musical, pero acordaros que estaba el otro formato, que es el normal, de 5 o 6 horas con alguna entrevista o con las secciones que había de forma regular, ¿no? Pero ese le voy haciendo pues según voy pudiendo, y cuando ya lo junte todo, entonces saldrá uno nuevo, ¿vale? Pues yo creo que nada más que os pueda comentar. No, porque el tema es que quiero que os sorprenda. Entonces, cuando salga, os llevaréis ahí el bofetón. Y espero que sea para bien. Bueno, a ver qué me decís de aquí del... No lo habéis buscado al final. El Asterix. Mira, Dasiel sí ha buscado, ha encontrado el Asterix del Atari 2600. Pues ahora busca el Atim. Es que no es el mismo el Cubelindo. El Atim de Commodore no es el mismo que el Atim del Atari 2600. Pero ya verás, si buscas el Atim del Atari 2600, verás que es exactamente igual que el Asterix. Es un clon, es un hack. Bueno, ¿algo más que comentar, Canseco? Nos vamos. Pues no, de lo poco que he leído últimamente, nada más. Nada más. Ya habrá tiempo ya. Muy bien. Pues sinceramente, chicos, gracias por estar aquí un día tan atípico. Poquito tironcillo de orejas a quien yo me sé. ¿Será este el horario habitual? Ah, pues habrá que saber si será este el horario habitual a partir de ahora. Y en todo caso, bueno, pues cuando sea, pues saldrá el próxima hora de Commodore, que se anunciará a su debido tiempo. Muchísimas gracias. Ah, vale, bueno, pues búscalo y verás que es exactamente el mismo. Dasiad, muchas gracias. Dani Hermans, Amiga Factory, Miguel, Johnny Miten, Cubilendo, Cubilindo, perdón, Roboter, buenas noches. Todos los que habéis estado en GameStation 2. Johnny, M.A. Carvajal, bueno, Canseco también. Es que salen por aquí. Qué mal se ve esto para como de Spain, Javi. Se ve fatal esto para poder ver quién ha estado en el chat. Bueno, en todo caso, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo día en Bunker 401 o en Constelación Commodore, donde sea. Ya informaremos. Muchísimas gracias. Chao. What?